FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hubo un tiempo en que la infancia era fiesta desmedida, fiesta de mesa tendida y de arroz a la hora de los sueños. Una infancia feliz, de tiempos que a veces uno trata desmedidamente de reencontrar en esas memorias perdidas. Pero hay otras infancias, infancias atravesadas por esclavitudes proliferantes en estos tiempos, niños vorazmente devorados por monstruos y estados que avalan. Las noticias dicen, dos niñas de 12 años y otras de 5, de 10, de 13, de 15, de 16, 17 y además una joven de 18, todos oriundos de Orán, fueron rescatadas por la División de Trata de Personas de la Policía, desde un local de comidas conocido como Buen Apetito, donde eran obligados a prostituirse en baños destinados a la atención de clientes especiales. Quien publicó esto fue el diario El Tribuno, de Salta, tras la detención de una mujer llamada Teresa. Las víctimas, continúa la nota, eran captadas por esa mujer, quienes, aprovechándose del hambre, inmadurez, vulnerabilidad y estado de ánimo de estas personas, les ofrecía trabajo y luego las iniciaba en la prostitución. La orden era de hacerles tomar bebidas a los clientes, besarlos, susurrarles al oído, abrazarlos y dejarse tocar sus zonas íntimas hasta que los sujetos pidieran un pase para mantener relaciones sexuales con su acompañante, ya fuera niña o niño. En apenas un instante, los monstruos rompen de un piedrazo feroz todo vestigio de niñez. La fusilan ante los ojos impávidos de una sociedad que mira hacia otro lado y que consiente. La destrozan con los brazos, tentáculos de connivencia que avienen desde cada uno de los poderes institucionales. La estructura entonces que se desnuda desde la búsqueda atroz y pertinaz de Susana Trimarco espeja entonces las ramificaciones de esa crueldad. Y ni siquiera hay que hurgar demasiado, ni siquiera hay que buscar demasiado hondo para ver lo que no se quiere ver. Dijo Trimarco, si mi hija no está en casa, es culpa del poder político, de toda una banda de delincuentes, secretarías, legisladores, policías, jueces, que también pusieron en riesgo mi vida y metieron la mafia dentro de la casa del gobierno. De esta forma denunció esta mujer coraje, lo que sucedió y lo que sigue pasando con otros niños y jóvenes. Jueces que avisaron a proxenetas y tratantes que iban a allanar cada prostíbulo, policías que puntualmente cobraron y cobran coimas en dinero y en especies para no intervenir. Hay datos, por supuesto hay más datos. En noviembre del año 2010, la UFASE, la fiscalía que investiga casos de trata de personas, denunció ante la justicia federal a 90 policías, escuchó bien, 90 policías, a 12 comisarías porteñas, en la falsificación de actas con el objetivo de encubrir y proteger prostíbulos a cambio de coimas. Esto fue publicado en un medio gráfico. Con un trazado perfecto que ubica zonas de captación, zonas de tránsito y también zonas de destino. Decenas de millones de dólares al año emergen puntualmente de un negociado que exprime la vida, la asesina, la abandona sin destino. Sabe muy bien dónde y cómo mancarle la suerte. Conoce a la perfección los entramados de país, de pobrezas crueles que ven morir a sus niños, de pura desnutrición o de entrega y captación para el comercio de la explotación. Esos 8 niños y niñas rescatados en estos días eran de la misma tierra que generó estupor y asombro cuando en febrero del año 2011 se leyó en los diarios, se escuchó en las radios o se vio en los informes televisivos que 9 niños indígenas murieron por desnutrición en los últimos 13 días. La misma tierra, incendiada, y esto no es azaroso. No es un accidente de destinos feroces que se ensañaron con los hijos de la Pachamama, no. Allí donde las divisiones políticas cuentan que se va terminando la Argentina para nacer Bolivia, de ese lugar, de Orán, estamos hablando. 8 chicos fueron rescatados, ahora de las redes del horror. Apenas 8, en medio de multitudes, arrebatados a la niñez desde los confines de la crueldad. ¿Cómo se ponen en pie, si es que pueden? ¿En qué país vivirán ahora que les fue confiscado el de la infancia para siempre? ¿Cómo harán las instituciones que los desmadraron desde que asomaron de las raíces de la historia para mirarlos a los ojos? ¿Cómo hará la sociedad que se espanta y a la vez mira para otro lado? 2 de las menores, obligadas a prostituirse, ambas hermanas, son hijas de la detenida. Otras 2 chicas estaban en compañía de su padre y de su tío, adictos a la bebida. Otra de las menores fue llevada al lugar por su abuela y una tía. Quienes ejercen la prostitución y también son alcohólicas. Esto decía y agregaba la nota que fue publicada en el Tribuno. ¿Dónde estuvo cada una de las parcelas férreas del Estado, de las instituciones? Nos preguntamos desde aquí. ¿Dónde estuvo en cada momento que era necesario? ¿Qué hizo mientras esta mujer decía a los trabajadores rurales de la zona, ahí en Orán, una cervecita más y vemos qué pasa, antes de entregárselas? ¿Cuánto tiempo consistió, avaló, connivió, cobró hasta el momento del rescate? ¿Cuántos días, meses, años esperó mientras la infancia estuvo pacientemente haciéndose trizas? Oye, niño, no te dejes, haz tu cabeza estallar. Oye, niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Todo lo que ata es asesino. Todo lo que ata no es la paz. Oye, niño, ya no corras, no ganar. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad. Charruja tu armadura, ser el aire no es pensar. Todo lo que ata es asesino. Todo lo que ata no es la paz. No hay camino hasta tu suerte, nadie te puede ayudar. No hay camino hasta tu suerte, haz tu cabeza estallar. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. En la calle todo lo que venimos trabajando por un montón de tiempo. Hace 3 años que estamos acá en La Perlita, y bueno, como primero eso, para la murga es eso, y después también la búsqueda de encontrarnos con todos los vecinos, y bueno, y vivir un momento de fiesta entre todos. ¿Cómo fue el proceso de llegar a esta instancia, este trabajo barrial que se manifiesta cada fin de semana en los ensayos que hacen frente a la parroquia San José? Y bueno, creo que bastante natural, más allá de lo difícil que es a veces organizarse y mantener el trabajo. Acá hay un problema que, en primer lugar, yo creo que hay que hacer un alto, y la necesidad de la tierra y de la vivienda es algo real en el partido de Moreno. Yo soy partidario de que acá tenemos que solucionar la problemática hacia adentro, que es hacia adentro, hacia aquellas personas que tienen más de 5 o 6 años viviendo en el distrito, a los hijos del partido de Moreno, porque tenés muchísimas familias que hace mucho tiempo que viven en la zona, que trabajan en la zona, que aportan en la zona y no acceden a la tierra. Estos 2.800 pesos, que es lo que se terminó fijando cerrando la paritaria nacional, no la de la provincia de Buenos Aires, que es una pauta, es un piso, no es un techo. Yo creo que las palabras de la presidenta lo que omiten es decir, y no vamos a dar más de 2.800 pesos a los maestros, cuando se han incrementado los sueldos, los diputados, los senadores, digamos, cuando el gesto ético, moral, que ha sido repudiado por toda la sociedad, desautoriza decir no podemos seguir discutiendo salario por encima de los 2.800 pesos o por encima del 20% de incremento de salario. Buen día para todos, estamos comenzando Recorte Informativo. 21 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Recién oíamos los avances las informaciones para compartir en el día de hoy. En primer lugar, la palabra de Martín López. Se está organizando un corso en el barrio La Perlita. Ellos forman parte de la Murga para el Cachetazo, haciendo un análisis de lo que significa esto para el barrio y también llevar la alegría, la conciencia, el reflexionar a través del arte y de la música. Por otro lado, escuchábamos a Néstor Joao, que es concejal del PRO, hacía referencia a la emergencia habitacional, tema que fue votado en el Consejo Deliberante. También se trabajó cuáles iban a ser las áreas declaradas en emergencia habitacional, posibles terrenos que sirvan para lo que luego Mariano Hues anunció como lotes con servicios. Bueno, ¿hay más proyectos posibles a presentar a lo largo del año 2012? De esto habla Néstor Joao, con gran conocimiento en materia de lo que significa lo inmobiliario, y nos explica un poco más qué es lo que se va a hacer desde el Consejo Deliberante, por supuesto, desde el bloque de la Unión Pro Boom. Por último, escuchábamos la voz de Mariana Cataño, que ayer fue entrevistada por Rubén Bustamante, también estuvo en el lugar Zulema Vilte, hablando de esto, qué es lo que quedó luego de las declaraciones de la presidenta, tema que ya trabajamos, pero que con un análisis más extenso reflexionan ambas referentes gremiales acerca de las declaraciones de la presidenta, y luego también qué es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires. ¿Podría repetirse lo que pasó en Nación? ¿Existe la posibilidad de otro paro por 48 horas? Bueno, de esto hablan las dos referentes gremiales y vamos a tener para compartir con ustedes la entrevista. Estamos iniciando entonces de esta manera Recorte Informativo en nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Decíamos al principio del programa que teníamos para compartir con ustedes una entrevista que realizó Rubén Bustamante con Néstor Joao, que es concejal del PRO, habla de cómo se está trabajando en el Consejo Deliberante. Vamos a escuchar el primer audio. Señala que debe entregarse la tierra a morenenses que demuestren 5 años de residencia constante. Recordemos que el Consejo Deliberante, como propuesta también de Patricia Jorge, que asumió su cargo en ese momento, ya que estaba siendo parte también del Ejecutivo, había presentado un proyecto de emergencia habitacional que luego fue declarado, marcando en las zonas de Moreno del distrito cuáles eran los predios que estaban destinados a esto. Villanueva, por ejemplo, estaba incluido. Escuchamos la palabra del concejal Néstor Joao, primera información que tenemos para compartir con ustedes en esta mañana. Acá hay un problema que, en primer lugar, yo creo que hay que hacer un alto, y la necesidad de la tierra y de la vivienda es algo real en el partido de Moreno. Yo soy partidario de que acá tenemos que solucionar la problemática hacia adentro, que es hacia adentro, hacia aquellas personas que tienen más de 5 o 6 años viviendo en el distrito, a los hijos del partido de Moreno, porque tenés muchísimas familias que hace mucho tiempo que viven en la zona, que trabajan en la zona, que aportan en la zona y no acceden a la tierra. Punto número uno. Con lo cual, este relevamiento entiendo que el Eduardo lo tiene hecho, pero creo que lo charlamos con vos en una entrevista. La cantidad de lotes que tiene Moreno dentro del banco es cerca entre los 700 u 800 lotes. Frente a 14.000 familias, estaríamos hablando de un balde de arena en una playa. Uh-huh. Ahora, esto que lo interrumpo, esto que decía usted sobre los que viven en Moreno. Sí. Yo recuerdo cuando se hace. Porque es una compulsa, en definitiva, yo hago que se realizó en su momento, que es el sistema de puntajes para que los que eran potencialmente beneficiarios del plan federal efectivamente resultasen adjudicatarios. Se votó una ordenanza en donde hay todo un esquema, una puntualización, que los que vivían en Moreno, personas jóvenes, ¿qué hacer con familias paraguayas que trabajan acá, ¿eh? Ojo, no, con esto no te quiero decir o segmentar la necesidad de la gente. ¿Sabe por qué se veo? Porque sí. Es muy importante. Hace 15 días que la proliferación de tomas merecería una sesión extraordinaria. Para mí, por la gravedad, mataron a una persona de 30 años en Villanueva. Es decir, me parece que es automático, pero bueno, no ha funcionado así. A mí me preocupa la xenofobia que se está desplegando. Yo no hablé de... No por lo que usted diga. Yo estoy diciendo... A ver, yo creo que acá no hablé ni de nacionalidades, ni de razas, ni de credos. No, usted dijo los que hace 5 años residen en el distrito. Yo te estoy hablando de los hijos de Moreno. ¿Y por qué te digo 5 años? Porque hay una ordenanza del año 98, que era 220, que te determina, no por la puntualidad o digamos, un puntaje que vos tengas para acceder a un plan, sino que te da una metodología de trabajo como para incorporar y poder llegar a brindar una solución. Porque convengamos, si vos tenés 700, 800 lotes y tenés 14.000 familias, evidentemente la solución no pasa por ese lado. De alguna manera, hace, como bien dijiste vos, un año y pico se declaró la emergencia habitacional y se trabajó sobre una ordenanza que nosotros debatimos bastante, que es el tema de la incorporación de fideicomisos. Es una nueva figura donde se trata de incorporar no solamente tierra privada para tratar de hacer urbanizaciones. Hasta el día de hoy, y con esa nueva herramienta que nosotros le hemos brindado al Ejecutivo, hoy no hemos tenido noticias acerca de algún emprendimiento que nos hayan propuesto. Noviembre, diciembre del 2010... se trabajó en el Consejo Deliberante esto que declaraba la emergencia habitacional en el distrito de Moreno. Y aparecía aquí la figura del fideicomiso. Hasta el momento, hablamos de un año y algunos meses, todavía no se presentó un proyecto que esté vinculado con esto. Quiere decir que no había herramientas legislativas para trabajar en materia de la emergencia habitacional que nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo. Existían las herramientas legislativas y nosotros también lo compartimos desde aquí. ¿Cuáles fueron las ordenanzas que se trabajaron? ¿Cuáles fueron los proyectos que tiene la municipalidad? El tema hoy es cómo resolver esto, que cada vez avanza más, que tiene rasgos también de discriminación y que evidentemente no se han tomado cartas sobre el asunto. Hay un proyecto que trajo de la mano de las elecciones, también el candidato en aquel momento, Mariano Hues, hoy actual intendente, que habla de los lotes con servicios. En cada una de las tomas que existen, que nosotros pudimos cubrir, hay un denominador común, que es la propuesta de, bueno, a ver, anótense que nosotros tenemos un proyecto a futuro, lotes con servicios. Según lo que nosotros pudimos averiguar y la cobertura que hicimos, y lo vamos a volver a repetir una y otra vez, Carolina Maya explicaba, que es trabajadora, arquitecta del IDUAR, que hasta el momento se van a llevar adelante 100 proyectos de este tipo. En un déficit habitacional que Joao declaraba, llega a 14.000 familias aproximadamente. 700 son las que se podría cubrir a través de esto que mencionaba. Escuchamos el segundo audio. Explica también que a un año, justamente esto que mencionaba de la emergencia habitacional, hasta el momento no se hizo nada. Dentro del texto de la ordenanza se habla de una comisión mixta que hay que integrarla, la cual debe ser convocada por el Ejecutivo o el IDUAR, donde de alguna manera se pactaba la representación de los bloques políticos en la participación de esa operatoria para dar una solución a cualquier punto del programa, ¿correcto? Lo que se discutía también en ese momento es cuando se declara la emergencia habitacional al todo el partido, dijimos, bueno, todo Moreno no está en emergencia habitacional. Hay sectores donde vos realmente tenés una emergencia habitacional y la problemática no es lineal, porque muchas veces sobre tierras tomadas, no todos son tierras tomadas, sino que hay casos mixtos, gente que ya está viviendo y no hay una regularidad en el dominio. ¿Qué significa? Uh-huh. Que no pueden acceder al dominio. Muchos son compradores de buena fe o ocupantes de buena fe y de hecho no pueden acceder a la documentación correspondiente que los avale como titulares de tierra. De esos casos tenés una gran cantidad. Entonces, al vos tener un abanico tan amplio, lo que está buscando esta ordenanza de la emergencia habitacional es incorporar a terceros que brinden tierras para a través de un fideicomiso lograr la posibilidad de obtener grandes fracciones de tierra que puedan ser urbanizadas, y de esa manera vos estás dando una solución un poquitito más amplia. Esos terceros casos cobran por la tierra. Obviamente, esos terceros cobran. Entonces entra alguien que tasa el valor de la tierra. Te comento, la participación la está dando también el Banco de la Provincia de Buenos Aires, uh-huh. quien se estipula dentro de la ordenanza como administrador del fideicomiso. Correcto. Claro. Entonces, de alguna manera, vos lo que estás buscando con esto es dar participación tanto a la parte privada como a la parte pública, con un control, y de esa manera lograr incorporar al mercado tierra que hoy no existe. La figura del fideicomiso incorporará terceros que brinde tierra, por supuesto que venden estas tierras, a partir de esto incorporar tierra que se pueda luego distribuir entre las personas que necesiten a través de los lotes o proyectos que se puedan llevar adelante, como institución que participa se encuentra el Banco Provincia de Buenos Aires, y explicaba allí cuál sería la metodología, pero que hasta el momento no se ha hecho nada con esto que se ha trabajado ya hace más de un año en el Consejo Deliberante. Recuerdo que fue algo presentado por Patricia Jorge. Escuchamos el próximo audio. Hay un rumor que se escucha muy fuerte y que también lo dicen algunos vecinos. El tema de vamos a tomar porque si no van a venir los paraguayos. Aquí aparece la discriminación, la disputa entre vecinos que crece, lo que manifiestan los vecinos que hace años viven en el lugar, cerca de estas porciones extensas de tierra. Joao también habla de esto y lo menciona de esta manera. Mira, eso es un tema que sinceramente está instalado, y a veces vos no desde lo que es la parte legislativa no podés intervenir. Yo creo que acá lo que estaba mirando un poco, como común denominador que vos tenés en todos esos tipos de terreno, vos te das cuenta que son campos que carecen de todo tipo de infraestructura, con lo cual a mí lo que me preocupa en ese tipo de ocupación es, digamos, la proliferación a infecciones e enfermedades, ya que no contás con los servicios básicos ni de agua potable ni de cloaca. No, eso lo compartimos, pero lo pensemos, concejal, entonces, que no tienen nada. Pero, a ver, entonces yo, empecemos por el otro lado. El espíritu de esta ordenanza es tal vez incorporar este tipo de tierras que sean cedidas, y de alguna manera, desde los entes oficiales, realizar la parte básica de infraestructura. Y te recuerdo lo que era un loteo de los años 70, sí, donde había básicamente una apertura de calle, un pilar de luz, un abovedamiento de la calle con la parte de la zanja para los pluviales, y después cada uno que accedía a su lote que estaba parcelado, que ya ahí ya tenías de alguna manera la parte que te correspondía, vos incorporabas tus servicios básicos, que era el agua y el pozo ciego. De esta manera queda abierto el paño a intereses creados de los que vos estás diciendo. Entonces, considero yo, y estoy convencido de eso, que la intervención del Estado municipal o provincial tiene que existir para regular estas cosas ante una gran necesidad. Si no, le estás dejando la puerta abierta a intereses que especulan sobre la necesidad de la gente, desgraciadamente. Ejemplos de cómo se especuló con la necesidad de la gente tenemos bastantes. 25 de mayo fue uno de los temas que nosotros trabajamos ya hace más de 2 años, cuando mencionábamos que se vendían las tierras, que aparecían punteros también que mencionaban que se podía comprar por 3.000, 5.000 pesos una porción de tierra. También lo que está pasando en Bon Giovanni, alguien que se dice el dueño, que quiere vender estas tierras con personas adentro. Hasta el momento no hay información fehaciente de cuál es la titularidad de esas tierras. Lo que pasó en Villanueva, la muerte de una persona que estaba en el lugar, y lo que denuncian los vecinos, de que habría sido la persona o las personas que están cercanas a quien se dice el dueño, cuando en realidad no existe titularidad perfecta tampoco de las tierras de Villanueva. Y evidentemente, si el Estado no se hace cargo en la regularización de este problema, esto va a seguir creciendo. No desconoce Joao los rumores que aparecen cada vez más fuertes. Vamos a ocupar las tierras porque si no van a venir estos paraguayos, y lo van a hacer. Y acá aparece la pelea entre pobres, la pelea entre vecinos. ¿Cómo se trabaja una necesidad? ¿Existe la intención de trabajarlo o la política es dejar hacer? Para que ver después cómo se resuelve. ¿A alguien le interesa la muerte de este joven de cerca de 30 años en Villanueva? Todas estas preguntas también están. Es otra herramienta más de información lo que está diciendo Joao. Y vamos a escuchar entonces las ordenanzas, de urgencia que se tienen que tratar. Y también los dos problemas. Uno que ya lo ha mencionado Joao, que es la regularización dominial. Y también esto de dotar de infraestructura necesaria. Escuchamos la palabra del concejal del PRO. Hablamos de Néstor Joao. Durante el año 98, 97 y 96, incluso el 95, hay ordenanzas que hablan sobre este tipo de operatoria donde el municipio puede aceptar donaciones, puede aceptar con donaciones, puede aceptar incluso hasta lotes con deuda que no tengan el dominio perfecto y que lo puede después el municipio regularizar, de alguna manera como tenedor de esa tierra, por alguna de las operatorias que te nombraba, después regulariza y tiene la posibilidad de incorporarlo o cederlo. No, vacancia tiene ese criterio. Exactamente, es algo similar a lo que es la vacancia, es decir, que esto vendría a ser, te diría, anterior a todo esto, por lo cual ya este problema estamos hablando de 20 años. Claro. Estamos hablando de un problema casi de 20 años. Con lo cual, no es algo que viene desde ahora. Acá la problemática es lo que vos decís, es decir, quedan en Moreno grandes extensiones o quedan muchos lugares que han sido tomados, que no han sido tomados, que no tienen un dominio perfecto y que tienen restricciones al dominio, porque yo he visto gente que por la necesidad, como vos decís, y forzados, se han instalado cerca de torres de alta tensión y los electroductos tienen una restricción al dominio para vivienda por un tema de seguridad, es decir, que volvés un poquitito a lo que te nombraba recién de lo que es la habitabilidad de este tipo de parcelas con las cuales la gente por necesidad se mete. Es indelegable la postura del Estado nacional, provincial o municipal en estas cosas como para regular, porque tenemos los instrumentos, yo creo que el Ejecutivo, y es acá un poco el Intendente manifestó el trabajo en forma conjunta en este periodo de gestión, lo hizo en su discurso inaugural, y estamos esperando a ver que el Ejecutivo envíe para que nosotros, con los medios que tenemos o a través de nueva legislación que podamos incorporar dentro del marco de las leyes vigentes, podamos brindar una solución o ayudar a brindar este tipo de soluciones, porque es el cuello de botella que vos hablabas al principio. Tenemos la tierra, no tenemos la regularización, no tenemos propietarios, y con el fideicomiso es una manera de incorporar y participar al propietario a este tipo de operatorias donde él cobraría la tierra dentro de este fideicomiso. Ahora, si yo pongo Villanueva porque es tan emblemático, concejal, es muy emblemático. Sí, Villanueva desde Barker y Dalmacio Sánchez hasta el fondo. Sí, sí. Es como para estudiarlo, para verlo, para caminarlo, porque me parece que si se lograse resolver ahí sería una buena muestra para extenderlo. Yo decía, tiene dos dueñas esa tierra. Lo que usted dice es que debería ser convocada San Giacomo y Chiapelli para una propuesta de las características que usted menciona. Es decir, en términos prácticos, ¿cómo sería eso? Es decir, en términos prácticos hay que convocar a aquellas personas del Partido Moreno que tienen este tipo de propiedades para invitarlos a participar o convocarlos a este tipo de soluciones. Hay que ver cuáles son las intenciones comerciales de esta persona. La pretensión sobre el valor de la tierra. Eso, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Vos estás trabajando en un mercado inmobiliario de la zona, entonces tenés valores ya preadjudicados, es decir, que podés tener una oscilación en el mercado, pero no creo que te salgas del común denominador del valor de la tierra. Acá la problemática que tenés es la regularización, es decir, las dos grandes problemáticas que tenés, una regularización del dominio de la tierra y otra, llegar con infraestructura básica a todas esas áreas. Joao mencionaba entonces recién los temas que se pueden llegar a tratar en el Consejo Deliberante. ¿Será un tema de agenda? ¿Se trabajará en el año 2012? Carlos Benítez del Frente Justicialista para la Victoria hablaba de que desde

Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la calle. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Minutos pasaron de las 9 de la mañana. Está aquí en el piso Fernando Ochoa para hablar de aquello que pasó hace un año atrás. Lo trabajábamos en Recorte Informativo y haciendo mención nos lleva a reflexionar a lo que sucedió hace un año, pero también cómo muchas veces hay particularidades y cuestiones que se repiten. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Cintia. Como bien lo señalabas, ayer nomás pareciera que no fuera tanto el tiempo, pero pasaron 12 meses. Y un día como hoy, nuestro compañero Rubén Bustamante, quien llevaba la conducción de ese día de Recorte Informativo, hablaba con Rubén Pollo Sobrero respecto a la negación de las posibilidades de un aumento para los trabajadores ferroviarios. Esto decía Sobrero el año pasado, un día como hoy. Este número del 40% es lo que ustedes como lista abordó dentro de la Unión Ferroviaria. ¿Van a pelear? ¿Lo avalan al 40%? ¿O es efectivamente el 40% que es inalcanzable porque Pedraza está preso? ¿Por qué inalcanzable? No, a ver, yo no, a ver. Ayer fui al supermercado y volví horrorizado. No, pero por favor, cuando digo inalcanzable, sí. Estoy tomando como base y como datos todos, sí, aquellos convenios colectivos, lo que define Moyano y compañía, los que las patronales deciden y después, sí, se acuerda. No estoy diciendo que el 40% es una locura. No, yo discutiría inclusive cómo se discute verdaderamente lo que es la rentabilidad y las ganancias o la superganancia de los empresarios, perdón, aclaro. No, sí, seguro. Lo que pasa es que, a ver, la verdad que lo que diga Moyano, está todo muy bien, es el secretario general del gremio, pero acá nosotros decidimos por asamblea. Y los compañeros lo que me están planteando es 40% y es lo que vamos a salir a pelear. Después, clarísimo, si conseguimos el 5, el 2 o el 60, eso se decidirá por asamblea y no lo voy a decidir yo. Eran otros tiempos, Cintia, donde Moyano acompañaba fielmente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Luego pasará el acto casi a fin de año, donde ya marcaba su posición y se alejaba de la presidencia del PJ bonaerense. Sí, no te deja de acompañar a la presidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto con diferencias que fueron marcadas y con algunas críticas hacia lo que es la política que está llevando adelante de sintonía fina, porque también hizo mención a esto Moyano, la presidenta y su gestión. Un día como hoy, nuestra compañera Cintia Medina estaba en la casa del Partido Justicialista de Moreno porque se estaba realizando una toma de ese espacio por parte de organizaciones peronistas que decían que también es nuestra casa. Hablamos con Miguel Ángel Soler, que nuestra compañera sale en la primera salida del móvil con nuestro compañero Rubén Bustamante, y esto sucedía cuando la mañana del 9 de marzo transcurría en Récord Informativo. Cuando fueron a su casa en el día de hoy, ¿las llaves quién las tiene? No por el ingreso a la casa, sino a las instalaciones del Consejo de Partido. ¿Ustedes pueden utilizar los baños de esa casa? No, no, la casa en sí está toda cerrada. Lo que sí hay es un lugar hermoso, te cuento. Conozco, conozco, de afuera conozco. Está abierto y un baño de servicio está afuera. Pero bueno, nos adaptamos. Por eso, las llaves de la casa la tiene el licenciado Hues. Y seguramente que él cree que es el dueño de la casa, por eso tendrá la llave. Era un año muy particular, Cintia, donde lo político partidario estaba a flor de piel. Sí, hay una aclaración porque la organización, las organizaciones que estuvieron presentes fueron el FAP, la Fuerza de Acción Peronista, que lleva adelante Mirko García, y también el MPL, el cual el líder de esta agrupación es Miguel Soler. Y escuchábamos, ahora vamos a volver a la casa del Partido Justicialista, pero Jorge Rubén Mendieta, en aquel momento presidente del HCD, hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante respecto a las declaraciones de Mariano Hues en el acto donde dio públicamente su candidatura a intendente. En aquel momento había mencionado ya la idea que luego va a profundizar, que era el sinceramiento de la planta, es decir, que hay muchos trabajadores ñoquis, decía en aquella ocasión Mariano Hues. Mendieta le responde. Tiene que recordar más que nada en su gestión, y bueno, en esto tengo una prolijidad enorme, por eso es que uno está sentado en ese sillón. Primero, esencialmente, gracias a la gente que, los compañeros y no compañeros que acompañaron a uno como presidente, ¿no? Y que uno tiene memoria y gracias a Dios anota todo. Se llama personal descentralizado eso. Esta tiene la figura, digamos, de parte de la municipalidad, si se quiere, cuando hay un personal que es el departamento ejecutivo y trabaja en cualquier otro lugar. Sí existe en el Consejo Liberante, no voy a desmentir esto, pero también Mariano, o el señor Hues, mejor dicho, que se dé cuenta, nuestro presidente del partido, que él fue una de las personas que más gente nos mandó al Consejo Liberante. Si no quiere, yo le tengo anotadito cada uno de los que nos ha mandado, ¿sí? A pedido de una serie de concejales más. Nosotros establecimos una metodología y este presidente, que me den los pases, porque antes ni los pases existía por escrito, te lo mandaban. Entonces vos te encontrabas con personal dentro del consejo el día de cobro, decía, ¿y esto cómo es? Tal cual te lo digo, de esta forma es. Entonces, digamos, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que es, ¿sí? Como yo me hago cargo de todos mis errores también en esta trayectoria que yo tengo también desde la política, haciendo política, perdón, porque la política es hermosa, voy a insistir, ¿no? Uno se equivoca, y yo me he equivocado cientos de veces. Él tiene que reconocer también que cuando dice algo, se tiene que hacer cargo y tiene que tener memoria. Fundamentalmente tiene que tener memoria. Ayer no más en el colegio. Y ayer no más decía, no nos enseñaban estas cosas, pero decía esto Mendieta respecto a la memoria. Y algo que se estuvo trabajando esta semana también por nuestro compañero Rubén Bustamante, y que nosotros también le consultamos a Mariano Hues respecto a cómo va esto del sinceramiento de la planta de personal municipal. Uno de los temas que transcurrían aquella mañana. Recordemos, Fernando, porque aquí tenemos algunas declaraciones de Mariano Hues de esto que hizo público con la presencia de Zanin y también un acto que se hizo frente a la municipalidad. Dijo lo siguiente: hagan el cálculo, pero acá hay 14.000 personas. Vamos a llegar a octubre con más de 10.000 militantes trabajando para la transformación. Veo a más de 10.000 militantes. En el marco de todo esto, habló de los ñoquis y por eso responde Jorge Rubén Mendieta lo que recién escuchábamos. ¿Ñoquis o trabajadores virtuales, como ustedes lo quieran mencionar? Exactamente. Y en aquella mañana volvimos a la casa del Partido Justicialista, pero en primera modalidad telefónica con Walter Festa, que es secretario de Finanzas del Partido Justicialista de Moreno, habla sobre la toma con nuestro compañero Rubén Bustamante y dice lo siguiente. Me acabo de enterar hace 10-15 minutos. Sé que hay un grupo que la verdad que no sé qué es lo que está... Debe querer hablar con Mariano Güez, no sé cómo será, pero sé que están en la casa del partido, que creo que han acampado. Es todo lo que sé. ¿Y está mal que los peronistas vayan a la casa del Partido Justicialista? No está mal. No está mal. Lo que pasa es que también el Consejo de Partido tiene autoridades que han sido elegidos en elecciones partidarias. Yo creo que Mirko no está en ninguna de esas de esa lista, creo. Pero debe tener sus motivos y debe querer hablar con el presidente. Por ahí yo no veo, por ahí la forma ha sido distinta. Ajá. Han habido muchas reuniones estos días en el Consejo de Partido donde él se pudo haber acercado. Me parece más una maniobra de querer mostrarse con... de una forma que yo te diría casi agresiva. Bueno, una forma agresiva. La casa... Casi sí. Agresiva, porque también yo con Mirko no tengo una relación ni buena ni mala, pero sí es cierto de que también lo he visto muchas veces marchar, y la verdad que en los tiempos que estamos, en sus marchas ver encapuchados y gente con palos me hace recordar a otros tiempos. Y la verdad que tampoco es la totalidad del peronismo, es un sector del peronismo que vaya a saber qué querrá. Digo, también es cierto de que Mirko fue hasta hace poco candidato nuestro, ¿no? Todos trabajamos. Yo como militante también, si bien ahora hemos crecido y somos dirigentes y como estamos creciendo dentro del peronismo Moreno, también he trabajado para que Mirko sea concejal. Y la verdad que como peronista y como militante también me siento desilusionado por él. Ayer no más. Perdón, Walter Festa, que actualmente es concejal y también ocupa el cargo de director de ANSES de Moreno. Iba a decir exactamente eso, porque luego llegará octubre las elecciones y será elegido como concejal Walter Festa. Apenas finalizó de hablar Festa, llamó Mirko García y habló, también recordó, también tuvo memoria. Es como que la jornada de ese día se regía por la búsqueda de la memoria. Y Mirko García responde sobre las declaraciones de Walter Festa de esta manera. Me hubiese gustado charlar un ratito con el secretario de Finanzas del Consejo de Partido. Escuché en reiteradas ocasiones de la locución del secretario de Finanzas la palabra respeto. En realidad, y de hablar de compañeros encapuchados y todo lo demás, compañeros honestos que muchas veces han marchado y han marchado como pudieron. Falta de respeto le quería decir al señor Walter Festa, es andar paseándose por los barrios de Moreno con una camioneta que vale 150.000 pesos y decirse que es peronista. Tendría que explicar ese patrimonio, tendría que explicar el patrimonio de su casa. En segundo término, él habla de proyecto nacional. Ahora son todos kirchneristas, ahora son todos fanáticos del kirchnerismo. Bienvenidos sean todos los que quieran acompañar este proyecto nacional y popular. Pero le recuerdo a este compañero que en el 2005 no estaba muy convencido y participó en una lista con el dualismo. Y en segundo lugar, que es lo que me gustaría que el presidente del Consejo de Partido y el secretario de Finanzas o todo el Consejo de Partido nos expliquen a los que estamos acá, que parece que molestamos o que faltamos el respeto, que nos expliquen que el día 2 del 6 de 2007 un cheque número 11849836 de 6.000 pesos, ¿qué hicieron con esa plata? El día 16 del 6 de 2010 un cheque 11849837 de 15.000 pesos, ¿qué se hizo con esa plata? El día 22 del 7 del 2010 un cheque de 5.000 pesos. El 28 del 10 del 2000, el 2 del 8 del 2010, un cheque de 20.000 pesos. ¿Qué hicieron con esa plata? El 30 del 8 del 2010, tengo los números de los cheques, pero para no aburrir a la audiencia, no los repito, pero si quiere se los alcanzo al estudio. Un cheque de 10.000 pesos. ¿Qué hicieron con esa plata? El 17 del 9 del 2010, 15.000 pesos. ¿Qué hicieron con esa plata? Y acá, tengo muchos cheques más. El 9 del 12 del 2010, cheque 11849845, 30.000 pesos. ¿Qué hicieron con esa plata? Ayer no más.

Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. También podés encontrarnos por Facebook, Recorte Informativo, y ahí aparecemos nosotros y estaremos en contacto directo contigo que estás escuchando la radio. Y mandar un mail a recorteinformativo@fmmoreno.com.ar. Los micrófonos están abiertos, las vías de comunicación están abiertas para que también participes de Recorte Informativo, llenando de contenido con lo que pasa en tu barrio o lo que suceda que te llegue alguna inquietud. Estamos buscando la comunicación telefónica con Alfredo Grande, como todos los viernes, para la columna en el día de hoy. Y quédate ahí, porque ya llega nuestra compañera Cintia Medina con toda la información de lo que ya te anunciaba respecto a lo que va a tener Recorte Informativo en el día de hoy. Seguimos en Recorte Informativo, 9 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Ya está Alfredo Grande en línea. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Mirá con la música que te recibimos. Sí, impresionante. Impresionante. Para hablar en el día de hoy del Día de la Mujer. Ayer escuchaba a una persona que decía, ¿qué festejar en este día cuando tenemos que hablar de trata, de femicidio, del abuso institucional que también hay? ¿Cómo encarar y cómo pensar el Día de la Mujer? El Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Claro. En realidad yo, viste que yo me comunico por aforismos, ¿no? Entonces inventé un aforismo que decía, no me importa que la mujer tenga su día, pero sí me importa que la mujer tenga su vida, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad este tema de los días internacionales para mí son fetiches de la cultura, ¿no? En realidad uno puede conmemorar el asesinato de las obreras o tantas otras luchas de las mujeres, todo cualquier día, digamos, ¿no? Yo creo que cuando la cultura entroniza un día de la bandera, día de la madre, día del niño, día internacional del niño por nacer, como estableció Menem, etcétera, etcétera, está fetichizando. Uh-huh. ¿Y el fetiche qué es? Es la parte por el todo. O sea, no ves el todo, ves la parte. Y esa parte puede ser incluso valiosa, ¿no? Es decir, necesaria, importante, ¿no? Es como esto de sean como el Che, ¿viste? Es un fetiche, nadie puede ser como el Che, ¿viste? Si fuera tan fácil, bueno, otro gallo cantaría, ¿no? Uno puede tratar de hacer alguna de las cosas que, bueno, quiso el Che o hacer las propias, pero ser como el Che, bueno, son realmente propuestas que no se pueden cumplir. Y en ese sentido, los días internacionales, las agendas internacionales, la magna fiesta, ¿no? Como esto del feriado por los 200 años que se hizo la bandera, hace todo eso. Y después un tren choca, mata gente, y bueno, sí, por ahí los enterrás con la bandera, ¿no? O sea que lo que quiero decir es que el fetiche es un objeto muerto. El fetiche es una especie de residuo, uh-huh, no demasiado elaborado, de algo que fue. Y lo, sí, importante es que sea algo que fue, siga yendo. O sea, la manera de festejar el Día Internacional no es recordando aquello que lo originó, sino ver hoy, en la realidad hoy concreta, qué pasa con las mujeres que están luchando. Entonces hay que ir, bueno, por supuesto, a la lucha de clases, a los pueblos originarios, al problema de la trata, ¿viste? Yo no puedo, digamos, en una época yo decía que mientras Julio Jorge López siga desaparecido y Romina Tejerina presa, no me hablen de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo podría decir que mientras Marita Verón no aparezca, no hablemos del Día Internacional de la Mujer. O sea, festejémoslo como un día de luto. El tema de la trata en la Argentina... reflexionémoslo, ni siquiera festejarlo. Es que sabes lo que pasa, que claro, pero es que el fetiche te obliga a una conmemoración jubilosa. Claro. La gente se felicita, viste, oh, te felicito, cenas, consumo. Pero aparte de darle propiedades a algo que no lo tiene, darle propiedades a un día, digo... Bueno, por... eso es el fetiche. Claro. Vos has llegado a, claramente a lo que es un fetiche. El fetiche se lleva un montón de cosas que, claro... yo me acuerdo hace muchos años, todo lo que yo me acuerdo hace muchos años, en un reportaje que Magdalena Ruiz Guiñazú le hizo a Eduardo Pimentel, un gran luchador, que falleció realmente de una manera injusta, para decirlo suave, en el año 85-86, donde, no sé, Magdalena, no sé qué le dijo a la bandera, y Eduardo, que era una mezcla de católico, peronista y anarquista, no es una cosa media rara, le dijo, ¿y qué es la bandera? Es un trapo. Y sí, es un trapo, ¿viste? O sea, en definitiva, las banderas, los escudos, los entorchados de brigadier son fetiches, ¿no? Y los fetiches generalmente llevan más al daño que a la alegría y a la salud, ¿no? Entonces, sería bueno, digamos, no perder de vista que hoy hay trabajo esclavo, hoy hay explotación de la mujer, hay explotación laboral, hay condiciones miserables de trabajo. Supongo que esas obreras sufrían de mobbing, hoy diría que tienen mobbing, ¿no? Hay un montón de constructos que la cultura inventa para justificar sus salvajadas. Y entonces, realmente, a lo sumo, el recuerdo permanente a los luchadores, que no necesitan un solo día, ni mucho menos, pero el reconocimiento de la situación es pavorosa, ¿no? Yo creo que, espero que nunca se naturalice. El otro día vi un informe de la Corte Suprema, que no sé, todo inflamado del progreso que se había hecho, en no sé qué, de los protocolos y esto, y el seguimiento de las víctimas y las oficinas y todo lo demás, pero Marita Verón no aparece. Entonces, yo creo que es bueno, ¿no?, como perspectiva, desechar todos los fetiches, ¿viste?, todos, desde la boina calada hasta la bandera, hasta los días internacionales, no trabajar más con fetiches, porque tarde o temprano el fetiche le hace el juego a la cultura represora. Claro. El fetiche también es, por supuesto, Noche de Amor y de Paz, todo eso. Realmente una cultura represora es también una cultura fetichista, ¿no? Mira, esto lo hablábamos toda la semana cuando... Bueno, acá en Moreno no existió dirección, te comento como para compartir con vos, una dirección de la mujer. Recién claro. Este año se creó. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿pero qué es una dirección de la mujer? ¿Para qué? ¿Para hacer encuentros de arte o hablar? ¿O en realidad para tratar aquellos temas que a nosotros nos importan? Las denuncias que hay en Moreno de las chicas que no están, digo, niños y niñas que desaparecieron, de esto no se habla. Entonces cuando nosotros preguntamos qué se va a trabajar y desde un Estado nos contesta que todavía se tiene que analizar lo que se va a trabajar, nos preguntamos... ¿De qué manera se utilizan estos espacios? Podemos hablar de muchas direcciones, de muchas secretarías, pero si no cumple una función principal, se transforma en lo que venimos hablando, que es su fetiche. Algo más, una bueno, figurita pero, más. Escuché una cosa. Una de las formas del fetiche es la burocratización. Claro. Si hay un secretario de transporte, ¿para qué sirve? O sea, ahí tenés, es que había ahora renunciante, bueno... dejémoslo, pero ¿para qué sirve un secretario de transporte y cuando no hay control de los subsidios, cuando no hay nada, cuando no se evalúa? ¿Es un secretario de transporte? No, es el fetiche del secretario de transporte, es el carterito, pero no ejerce la función. No sé si es claro. Sí, clarísimo. ¿Sabes qué te quería preguntar? Porque sí. Yo leí varias notas que hiciste en relación a los femicidios. Sí. Lo que se vio mucho en este tiempo es el incendio, quemar a una mujer, incendiarla. ¿Cómo podemos ver esto que es el odio hacia la mujer, el maltrato y la violencia? Bueno, que todavía es tomado como un problema doméstico o un problema de familia, con cierta, como presentado por los medios de comunicación, bueno, algo habrá hecho o algo así. Todavía se ve la idea de violencia doméstica, cuando no se habla todavía de femicidio, en algunos casos. Bueno, en realidad el tema, yo no sé si fue en este programa... Bueno, por ahí mi memoria tiene algunas lagunas, pero el tema de quemar mujeres, en realidad yo creo que es un residuo de la Inquisición, ¿no? O sea, que la Inquisición durante dos siglos quemó miles de mujeres, ¿no? Y justamente el quemar tiene que ver con la expiación de los pecados, ¿no? Es muy distinto el quemar a una persona que, por ejemplo, degollarla. La diferencia es la sangre, ¿no? Es decir, cuando vos quemás a una persona no hay sangre, ¿no? Y esto que parece una pavada no es una pavada, porque justamente la Inquisición odiaba la sangre y todas las torturas de la Inquisición eran sin sangre, ¿no? Entonces creo que hay una idea que tiene que ver con una tradición reaccionaria judío-cristiana y musulmana también, muy reaccionaria, donde la mujer es depositaria del mal, por así decir, es el origen del mal, ¿no? Esto que parece superado por el día, los 10 días internacionales, los discursos de género y todo lo demás, en realidad está arraigado muy profundamente, porque lo que llamamos masas artificiales, o sea, la iglesia, el Estado, la escuela, los reproduce todo el tiempo. Uh-huh. O sea, entonces, la purificación, porque una cosa es matar a una mujer, pero ¿por qué quemarla? Sí, ¿por qué no matar a un balazo? No es que esté dando ideas, pero digamos, ¿por qué quemarla? Y yo creo que quemarla porque sigue habiendo esa especie de constructo represor de que es la mujer la que desvía del recto camino al varón, ¿no? Y que la manera de purificar es por el fuego. La purificación por el fuego, bueno, se quemaban libros. No es muy distinto quemar libros que quemar mujeres. Se está quemando un acceso al conocimiento y un acceso a la vida. Esta asociación es la primera vez que lo hago, ¿eh? Así que quede en el programa. Bueno. Es realmente igual. La biblioclastía, la quema de libros, era la marca de cualquier invasor sobre cualquier cultura. Acá se han quemado libros en Argentina. Entonces, quemar mujeres, quemar libros, me parece que está muy parecido. Y el fuego purifica, ¿no? Y en ese sentido, sí, todavía arrastramos y vamos a seguir arrastrándolo, porque por más que haya discurso de género, yo creo que hay un núcleo duro que no se cuestiona. Por ¿cuál? Eso, y el núcleo duro que no se cuestiona es la sexualidad. Vos pensás que hoy vos hablas de sexualidad, hablas de trata, hablas de prostitución, de abuso sexual, de pedofilia, de todo eso. No se habla de sexualidad. En Argentina no hay un discurso sexual. ¿Quién habla de sexualidad? Los sexólogos. Que hacen sus buenos veranos con eso, pero no hay, la sexualidad no es un tema de agenda. ¿Cómo la gente consigue placer? ¿Cómo se relaciona con otro? ¿Qué sexualidad es legítima, alegre, complaciente y cuál es una tortura? Wilhelm Reich, que fue un discípulo de Freud, maldecido por Freud, había desarrollado una política sexual y tiene libros muy importantes respecto a esto, la función del orgasmo, me recuerdo, había hecho dispensar, llamaba la Sexpol, sobre políticas sexuales, decía que un hombre no podía estar liberado si no tenía un buen orgasmo, y bueno, lo echaron del Partido Comunista, naturalmente, pero a lo que voy es que no hay un discurso sobre la sexualidad, y al no haber un discurso sobre la sexualidad, lo que hay es perversión, lo que hay es represión, lo que hay es lo que yo llamo sexualidad represora, y sigue habiendo sexualidad reprimida. Entonces todos contra Tinelli, está bien, que me importa Tinelli a mí, pero bueno, ¿y qué hacemos en lugar de? Claro. Nada, no hay nada. Escúchame, el tema de la ley del aborto. Eso te iba a decir, por eso tan también ahí está. Restringido lo que es hablar del aborto o la resistencia que hay por parte de las familias más el conservadoras. El saboteo, ahí tenés, el embarazo no deseado, esa nena que se embarazó de 11 años. Y un cretino funcionario que decía que él consideraba que podía ser un buen armario para la criatura, pues tipo hay que fusilarlo. Ahora, esa declaración, vos te crees que no tiene nada que ver con que alguien después mate a la mujer porque no cumplió con su puesto, promesa mandatos. Hecho en, qué sé yo, el tema de la monogamia, el tema de la fidelidad, del adulterio. Mientras haya matrimonio, todo esto va a seguir pasando. El matrimonio es un contrato de propiedad privada sobre el sexo del otro. Todo el mundo lo sabe, se llama monogamia. ¿Quién la denuncia? ¿Quién cuestiona eso como un ataque a la cultura del placer y de la alegría y de la bienaventuranza? ¿Quién hace? Todos arrojan la primera piedra, ¿viste? Es al revés lo que decía Jesús. Acá la primera piedra te la arrojan todos. Entonces, bueno, en todo ese magma cultural represor, bueno, podemos hacer muchos decretos muy lindos, pero la cultura en su nivel fundante sigue siendo represora de la sexualidad y por lo tanto de la mujer. Alfredo, te agradezco la comunicación. Quería hacerte una última pregunta. Sí. ¿Qué hiciste vos en el día de ayer? en el marco de esto del Día Internacional de la Mujer, no para tomarlo, digo, como un fetiche, porque cada uno, no, para decir, a ver, ¿cómo reflexionamos o cómo hacemos para que esto que nos quieren instalar no se, no nos instalen de la forma que lo quieren hacer? Bueno, yo, en realidad, yo soy escritor, ¿sí? Yo escribo. Ayer, entre miércoles y ayer, terminé mi último trabajo para la agencia Pelota Trapo e hice circular este aforismo que me tuvo bastante repercusión en algunos lugares, y trabajé. Yo trabajo, escribo, atiendo pacientes y hago una militancia social. El miércoles estuve en la reunión de cooperativas que hubo en el Ministerio de Trabajo, no sé qué pasó con eso, pero por lo menos estuve. Y por lo menos, como dice alguien, si uno no puede hacer nada demasiado bueno, por lo menos que no haga nada demasiado malo, ¿no? ya es algo, digamos. Alfredo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Un abrazo grande. Alfredo Grande es psicólogo social, psicoanalista. Hablaba con nosotros acerca de el fetiche. El fetiche como algo que nos intentan instalar continuamente. Ayer hablábamos del fetiche de los medios de comunicación. Ustedes lo deben recordar. Mencionábamos esta necesidad que existe de ponerle algún tipo de función a un objeto, darle particularidades especiales. El Día Internacional de la Mujer como eso que nos quieren instalar. Pero también pensarnos qué realidad vivimos hoy. El femicidio. El femicidio y también la muerte de las mujeres a través de incendiarlas. Como una manera de purificarlas, decía Alfredo Grande. La violencia que se ejerce en las personas que son esclavas de aquellos perversos que asisten a estos lugares en donde se lleva adelante la trata de personas, las formas de esclavitud en estos tiempos. Hablar de todo esto nos permite luchar todos los días, no un día particular con el regalo de flores o de algún otro objeto que es parte también de esta sociedad del consumo. Ayer, cuando pensaba también en esto y pensaba en la necesidad de reflexionar, tomé la decisión de esperar un poco más de tiempo antes de decir algo, como mujer, porque recordaba lo que decía Alfredo Grande, también lo que leímos muchas veces aquí, lo que denunció Gustavo Vera a través de la forma de explotación de los niños, de las niñas, de las mujeres. Estas formas de esclavitud que también son fuente económica de aquellos grandes sectores de poder. Porque también hay muchos que se callan. ¿Y qué pasa con el Estado? El Estado que nos quieren hacer creer que somos todos. Ese Estado que llegó tarde, por ejemplo, con las niñas y niños que eran explotados sexualmente en Orán. Bueno, ahí el Estado no somos todos. Ahí el Estado lo representan un par de policías y jueces que con su accionar son cómplices de esta actividad que condena, que mata, que utiliza a las personas como objeto. De todo esto tenemos que hablar cuando hablamos de los derechos de la mujer. Y nos seguimos preguntando qué se va a hacer desde la dirección y cuánto más se tiene que investigar acerca de lo que pasa en Moreno. 25 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Hoy, en Recorte Informativo, la columna de Alfredo Grande, que es psicólogo, psicoanalista y psicólogo social. Algunas trabas en la lengua, enseguida regresamos. Recorte Informativo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Sin acuerdos. Mesa de diálogo por situación en región chilena de Aysén. La mesa de trabajo entre el gobierno chileno y dirigentes sociales de la región de Aysén entrará hoy en su segunda jornada entrampada en el pedido clave de subsidios de los combustibles. Tras más de 8 horas de negociaciones, la víspera, las partes en conflicto no se pusieron de acuerdo en torno al citado punto, el primero y más importante de los 11 que contiene el petitorio regional. El portavoz del Movimiento Social de Aysén, Iván Fuentes, consideró que las propuestas del Ejecutivo en la materia resultan algo abstractas y difusas en cuanto a su concreción. No estamos conformes con la respuesta a la solicitud de rebaja del precio de las bencinas, considerada la demanda de más peso de los ayseninos por su implicación en el costo de la vida de la helada Patagonia chilena. En el caso del combustible, el Ejecutivo propone un subsidio al traslado y distribución de ese rubro. Sin embargo, los patagones piden sean subsidiados directamente los precios de las bencinas y de los alimentos. Fuente, Prensa Latina. En México, el Día Internacional de la Mujer es una fecha de luto. Así lo señaló Norma Andrade, la dirigente de la agrupación mexicana Nuestras Hijas de Regreso a Casa, encargada de documentar los feminicidios en la mexicana ciudad Juárez, en Chihuahua, al norte de aquel país. Conviene recordar que un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, en coordinación con la Cámara de los Diputados, reveló que de 1985 a 2009 se han registrado 34.176 crímenes en contra de las mujeres de México. La activista reapareció en una conferencia de prensa para solicitar a las autoridades la localización de las desaparecidas en Ciudad Juárez. Andrade se había mantenido alejada de los eventos públicos luego de sufrir un par de atentados en Ciudad Juárez y en la Ciudad de México. Por otra parte, Andrade admitió temer por su vida al permanecer en México. Por tanto, evalúa aceptar el asilo humanitario ofrecido por España y Estados Unidos. Dijo que la decisión no será fácil, pues su familia sería desintegrada. Norma Andrade es madre de Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, quien fue asesinada en febrero de 2001 en Ciudad Juárez. El asesinato de Lilia Alejandra aún permanece impune. Escuchamos a continuación las palabras de Norma Andrade, de la agrupación mexicana Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Yo creo que no tenemos nada que conmemorar. Sí, yo creo que para nosotras el Día Internacional de la Mujer más bien es un día de luto para todas las madres de Ciudad Juárez y de todo el país. Yo creo que lo que celebramos es un día luctuoso, sí, que me perdone el gobierno, porque yo sé que ellos van a izar la bandera toda asta. Yo creo que la deberíamos izar a media asta, hasta que no nos encuentren a cada una de esas jovencitas desaparecidas. Podrían tener, darse el lujo de ondearla a toda asta. ¿Por qué? Porque a todas luces es un día luctuoso para nosotros, aunque para ellos no lo sea. Las palabras de Norma Andrade llegan a nosotros gracias a la agencia Pulsar, que es también la fuente de la información. Ecuador. Movimientos sociales inician marcha contra la explotación petrolera y minera. Con gritos contra el presidente Rafael Correa, centenares de personas, principalmente indígenas, iniciaron ayer jueves en el sur del país una marcha de 2 semanas que culminará en Quito para protestar contra la explotación petrolera y minera en el país. A partir de las 4 de la madrugada, los primeros manifestantes empezaron a llegar a El Pangui, un municipio amazónico de 8.000 habitantes, que fue el punto de partida porque en él se abrirá la primera mina a gran escala de la historia de Ecuador, que operará durante 25 años la empresa Ecuacorriente, de propiedad china. La movilización se inició con un ritual del pueblo indígena Saraguro. Tras ello, comenzó la marcha que recorrerá a pie y en automóvil unos 2.000 kilómetros desde el sur al norte del país por el Valle Central de los Andes y que se espera llegará a Quito el 22 de marzo, Día Internacional del Agua. Gritos de Correa traidor o Correa escucha, el pueblo está en lucha, corearon los participantes, que hicieron una crítica constante a las políticas gubernamentales. La principal fuerza impulsora de la marcha es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la mayor asociación indígena del país, y la Unión Nacional de Educadores, que respaldaron a Correa al comienzo de su mandato. Fuente: libreRed.net. Chile. Marcha masiva del Día de la Mujer culminó con manifestantes heridas y detenidas. Más de 5.000 personas marcharon desde Plaza Italia por la Alameda en dirección al Paseo Bulnes por el Día Internacional de la Mujer. La masiva manifestación, finalizada con enfrentamientos entre fuerzas especiales de carabineros y manifestantes, dejó un saldo de al menos 32 personas detenidas. Además, una joven recibió un perdigón en la cabeza por parte de fuerzas especiales y otra menor resultó lastimada por un objeto lanzado desde un edificio. Los colores, carteles, música y consignas llenaron desde las 18 horas el sector de Plaza Italia, en donde miles de personas se congregaron para darle vida a una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Santiago de Chile. Autonomía y libertad sexual, cese de violencia y discriminación hacia las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, igualdad de salario y oportunidad de trabajo, fin al lucro en educación y salud, no a la privatización de los recursos naturales y servicios públicos, soberanía alimentaria y energética, fueron algunas de las consignas que sustentaron la marcha. Ya para las 19 horas, con el tránsito cortado por carabineros, al menos 5.000 personas se dirigieron hacia el Paseo Bulnes, supuesto fin de la trayectoria. Cuadras y cuadras dieron paso a personas que realizaban demostraciones culturales en contra de la discriminación sexista, llevaban banderas y gritaban consignas políticas. La Alameda, ambientada con la música de los Tincus, fue el centro de atención, mientras que en el Palacio de la Moneda se realizaba un acto paralelo encabezado por el presidente Piñera y sus ministros. Alrededor de las 20 horas, personas que participaban de la manifestación intentaron acercarse a la Moneda, lo que generó el violento accionar de fuerzas policiales, quienes arrastraron a tres mujeres para llevárselas detenidas. Carros lanzaaguas y lanzagases comenzaron a actuar sobre los y las manifestantes, quienes se concentraron en la Plaza de la Ciudadanía, donde se disolvió la marcha. Minutos después, se desplegó un amplio contingente de fuerzas especiales que se dirigió al sector del escenario instalado en el Paseo Bulnes, donde se realizó una barricada. Los efectivos policiales comenzaron a dispersar a quienes se manifestaban entre la Plaza de la Ciudadanía y el escenario, haciendo que las personas se concentraran en sectores cercanos al Parque Almagro, al tiempo que algunos de las manifestantes atacaban una sucursal de un banco. Una joven no identificada recibió un disparo de perdigón en su frente alrededor de las 21 horas, cuando fuerzas especiales se concentró en el Parque Almagro. En tanto, una menor de edad recibió en la cabeza un objeto lanzado desde un edificio situado en Lord Cochrane con Tarapacá, lo que enardeció a una multitud que optó por responder con piedras. El Observatorio de Derechos Humanos informó que Carabineros no permite que la menor baleada de perdigón hable con la prensa, quien se encuentra en la posta central. Hasta el momento se cuentan 32 personas detenidas, quienes esperan terminar el Día Internacional de la Mujer saliendo de la comisaría, donde aún se encuentran prisioneras. Esta información, fechada en el día de ayer, llega a nosotros gracias a El Ciudadano. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo.

están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también, y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir, y después empezaron a echar las casas. Tenemos aquí la revista Sudestada, la última edición del mes de marzo del 2012, y estamos tratando de comunicarnos nuevamente con Soledad. Soledad, que nos manifestaba hace dos semanas atrás lo que pasaba en Salta. Ayer pudimos hablar con ella a través del mensaje de texto y nos decía que la situación sigue siendo complicada, que el accionar de fuerzas civiles es habitual, que la provincia de Salta es una de las provincias en donde mayor violación de los derechos humanos existen. Y hablar con Soledad implica también hablar de la lucha de hoy, la lucha que le pone el cuerpo y le dice no a la minería. Lo que estaban ellos llevando adelante era un bloqueo selectivo para evitar que insumos que se utilizan para la explotación minera lleguen hasta el lugar. Por esta situación y ante una fiesta que se estaba desarrollando en Salta, vienen efectivos vestidos de civiles y empiezan a seguirlos. Ellos denunciaron esta situación y Soledad nos hacía un relato en donde nos explicaba cada una de las situaciones que ocurrieron en ese momento y lo delicado que era y la organización que se intentó llevar desde la UAC para acompañar a estos militantes que se encuentran ahí diciendo no a la minería. Buen día, Soledad, ¿cómo estás? Sí, gracias, Mary. Después nos vemos. Hola, Soledad, ¿me escuchás? Sí, hola. Hola, hola. Lo que les voy a pedir que me hablen alto porque estoy en el micro y escucho muy bajito. Bueno, queríamos hablar contigo porque mencionábamos las luchas que se están llevando adelante en todo nuestro territorio y ayer me explicabas cómo estaba la situación. ¿Qué es lo que sabés? Y principalmente, en el marco de la violación de derechos humanos que se lleva adelante en la provincia de Salta. ¿En la provincia de? Salta. De Salta. Uh-huh. Bueno, ahora porque estoy acá con un lío con los asientos. Con violación de los derechos humanos directamente en la provincia de Salta con respecto a las movilizaciones sociales. Esperamos un segundo. Está viajando. En realidad, a ver, estamos siendo todos criminalizados, ya sea de forma directa por pedidos de juicio oral y público, desde el año 2008 esto ya. Yo estoy hablando directamente ahora de las asambleas y pueblos que estamos organizados específicamente por la problemática minera. Uh-huh. Y territorial en todo sentido, ¿no? Pero con la minera específicamente, donde hay, bueno, ya sabemos todos que hay mucha guita acá invertida, donde hay... No te escucho nada, ¿eh? No, te estoy escuchando, escuchando. Pensé, me hablabas o escuché una interferencia. Y donde, bueno, ya sabemos que se firmó este convenio minero entre 10 provincias, de la cual Salta forma parte. Entonces, acá hay un proceso de criminalización y de persecución directa a todos los pobladores que estamos movilizados en defensa de la vida y del territorio, de este territorio que nos une, ¿no? Que es mucho más amplio que una provincia limitada políticamente. Entonces, el tema es que ahora lo que estamos viendo también es cómo van actuando directamente. Las órdenes vienen desde los gobernadores, por ejemplo, acá en Salta han venido algunas órdenes de persecución directa desde el propio gobernador Urtubey y el antiguo ministro de Seguridad Troyano, que renunció hace unos días, donde empieza a actuar personal de civil con vehículos no identificados, o sea, no tienen patentes. Es el mismo accionar que tenía la AAA, Y los parapoliciales antes y luego de la y durante la última dictadura militar, y donde acá además está aprobado por ley esas estas cuestiones, donde el gobierno directamente puede mandar a perseguir, a detener de alguna manera sin ninguna instancia en el medio de una orden de juez o de fiscal. Que esto se agrava, porque al no haber orden escrita, se agrava en cómo nosotros podemos continuar defendiéndonos con respecto a esta a estas persecuciones, ¿no? O sea, no es que no podamos hacerlo, lo que pasa es que se agrava. Así que, bueno, lo que estamos viendo también de cómo esto se tiene que empezar a denunciar en el extranjero, ya sea la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones que siempre estuvieron recibiendo denuncias, desde la, incluso en la misma dictadura militar, y que desde afuera se empieza a presionar al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que están actuando de esta manera sobre un pueblo que pacíficamente se moviliza en defensa de su territorio. Y que además estábamos amparados por la Constitución Nacional, por convenciones internacionales. Eso es, hay una violación constante al territorio, hay una violación constante, hay listas negras formadas en todas estas provincias cordilleranas, de empleados, sobre todo empleados que trabajamos para el Estado. Yo soy profesora, así que trabajo para el Estado. Soledad, a ver, una pregunta. ¿Es legal la detención sin orden judicial? ¿Eso es lo que estás diciendo? Mira, el tema, no hubo detención acá específicamente en lo que nos pasó en Cafayate el 17 de febrero, no hubo detención, no hubo persecución y tuvimos que salir corriendo. Bueno, pero había una intención. Claro. Pero había una violación a los derechos nuestros, ¿no? Hay intimidación directa, y bueno, no puedo hablar ahí de detención porque de hecho no la hubo, porque tuvimos que correr y escondernos. Está bien, pero digo, las leyes lo permitirían. Está bien, con ustedes no pasó. Se puede hacer, y una ley provincial que autoriza que esto venga directamente con una orden del propio gobernador o del secretario o del ministro, actualmente es Ministerio de Seguridad de la provincia. ¿Sabés qué leyes son o qué ley es? Mira, está la contravencional, que no me pregunto los números de las leyes porque no las sé, y hay un cuerpo que se creó de policía política, se llama, que la cuando sale reelecto Urtubey, ahora, el año pasado, se la presenta en la legislatura y se aprueba, se pone en vigencia como ley, ¿no? Se vota y se pone en vigencia como ley. Antes de la reelección de Urtubey, él la tenía presentada como resolución y ya estaba funcionando esta policía política. Esta policía política sí responde a fiscales nada más, no a jueces. Te pueden llevar, lo dice claramente, te pueden detener en la calle sin mostrarte ninguna orden, solamente diciéndote que es por averiguación de antecedentes, porque incurriste en algún delito que ellos te dicen en ese momento, y te llevan. Pero si eso después pasa por un fiscal, el tema es lo otro, que no pasa por nadie, más que por el gobernador y de palabra, y donde actúan las fuerzas de seguridad pública y las fuerzas estas de seguridad, que no se saben quiénes son. Ustedes van a hacer presentaciones en organismos internacionales, me dijiste. Sí, estamos en eso, viendo. Yo de eso sí no puedo hablar demasiado porque no se puede ahora difundir demasiado cómo nos vamos a ir moviendo, no solamente desde Cafayate, sino otros pueblos que han tenido situaciones parecidas o represiones directas, con órdenes también, o con órdenes en ese caso, y decisiones. Pero bueno, empezar a sacarlo para afuera, sí. ¿Cómo estás vos? No puedo detallar más de eso, pero sí, eso es importante que Google se sepa, digamos, ¿no? ¿Cómo está tu situación y la del compañero que te acompañaba aquel 17 de febrero? ¿Cómo siguen buscando lugares en donde estén protegidos? Mira, nosotros, no, ahora, bueno, con el que estábamos ese noche, ese compañero, él se volvió, no era de Salta de Cafayate, es un compañero de otra provincia, él ya está bien en su lugar. Yo estuve, sí, casi 20 días, no llevo 20 días, sin poder volver a mi casa. Pero bueno, mi trabajo hace que yo también salir de mi casa, además, y tenga que volver a mi casa también. Yo soy docente en escuelas rurales, así que tengo que salir de noche para llegar a las escuelas. Y el tema es que sí, que no hay ni seguridad de nada con eso. El tema es que no, tampoco podemos, a ver, lo que no se puede actuar desde el miedo acá. Lo que hay que actuar es de forma de prevenir en la medida de lo posible, en la medida de lo no posible. La realidad es como lo que sucedió acá en otros lugares, que no eso no se puede prevenir, lo que puede llegar a pasar, pero en la medida de lo posible prevenir y estar lo más asegurado que se pueda para que, bueno, no suceda nada en las rutas, en las calles, cuando uno sale de los pueblos, ¿no? Te hago una última. En el pueblo igual, así que es muy fácil que suceda en la misma ruta, a la noche, en el cerro, cuando uno está subiendo a trabajar. Soledad, te hago la última pregunta y te agradezco la comunicación. ¿Qué tipo de apoyo recibieron de adentro de la provincia y también de afuera? Mira, sobre todo de los compañeros que están en las otras asambleas, que estamos todos juntos en la misma lucha. O sea, esto era acordado incluso regionalmente. Así que, bueno, el apoyo también incluso de abogados de otras asambleas que están en otras provincias, que no tienen jurisdicción en esta, pero que sí nos fueron guiando. El apoyo directo de los organismos de derechos humanos, sobre todo del SERPAJ, básicamente del SERPAJ. Sí. Y bueno, la parte de Madres Línea Fundadora y el REDAJ, que es la red de asistencia jurídica, ¿no? Que se arma en torno a todas las problemáticas territoriales para asistir rápidamente desde Buenos Aires. Así que, bueno, esas de particulares, por ejemplo, de docentes, acá la UNSA, que es la Universidad Nacional de Salta, que fue una de las que recibe los fondos de IMADA, Lumbrera. Sí. Hay docentes dentro que estuvieron siempre en contra de estos fondos, del gremio docente de Adiunsa, que ellos también estamos articulando ahora con ellos para empezar a hacer charlas abiertas también a nivel académico, nuevamente dentro de la misma universidad que está recibiendo y se está bancando con fondos y equipándose con fondos de Lumbrera, ¿no? Así que, bueno, directamente, específicamente con esto, de toda esa gente, compañeros de otros lugares, incluso de compañeros exiliados que vienen en España y en Suecia, que no han vuelto a vivir a la Argentina, exiliados de la última dictadura militar, que también están colaborando como puedan desde allá, asesorando, ¿no? O sea, esto realmente es alarmante lo que está sucediendo. O sea, los movimientos campesinos también lo están sufriendo lo mismo, los pueblos originarios sufren lo mismo todo el tiempo, son diezmados desde donde se pueda diezmar a las luchas. Y bueno, esto es importante sí que se vaya sabiendo, porque contradice mucho, la realidad está contradiciendo mucho la versión oficial que vienen tanto del gobierno nacional como de muchas de los gobiernos provinciales, de que no hay represión, de que no hay persecución, de que, bueno, todo, etcétera, etcétera. Bueno, Soledad, se nos va a cortar porque tenemos la tarjeta. Sí, te agradezco justo. Muchísimo la Yo comunicación. Un montón a ustedes. Y te mando un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Beso. Gracias, chao. La policía política. De esto hablamos cuando hablamos de violación de los derechos humanos. Soledad sigue trabajando, hablaba con nosotros mientras se trasladaba a esta escuela en donde trabaja, esta escuela rural. Nos explicaba también la situación que se vive allí, el acompañamiento que hubo por parte de algunos organismos de derechos humanos, principalmente el SERPAJ, y también de los apoyos individuales que existen de militantes que acompañan esta causa. Explicaba la relación que hay, por ejemplo, con la universidad, que recibe fondos también de la minería. Ayer vi por televisión, no sé si usted lo pudo ver, pero como para compartir y prestar más atención, una publicidad que habla de la minería sustentable, limpia y sana. Fue emitida nada más y nada menos que por el canal del Estado, por el canal público. Allí se hablaba de un grupo de mineros, de empresarios mineros, que velaban por la minería sana y sustentable. Este es el avance también de la propaganda y de la idea que se nos quiere instalar. Mientras tanto, hombres y mujeres resisten en cada punto de nuestro país, denunciando que quieren vivir, y vivir dignamente. Implica también vivir en un ambiente sano y que se respeten cuáles son sus decisiones. Antes de hablar con Soledad, te mencionaba que teníamos aquí la revista Sudestada, la última. ¿Por qué? Porque hablamos de mujeres que luchan y en la última revista Sudestada se habla de las mujeres tareferas en lucha. Trabajan cortando la yerba mate en los campos de Misiones. Sufren junto a sus hijos en la precariedad de campamentos infrahumanos, en una provincia que tiene esclavos en sus yerbatales, y una ministra de Trabajo que cree que hay disposiciones del Ministerio de Trabajo de la Nación que son impracticables. Desprotegidas y de cara a otro año de mesas vacías, cortaron la ruta de Oberá, sí, Oberá, el mismo lugar que mencionábamos al comienzo de este programa, y llegaron a Posadas, donde acamparon durante unos días frente a la Casa de Gobierno de Misiones para exigir dignidad. Soledad en Salta, la lucha de las mujeres tareferas en Misiones, y así tenemos más para anunciar. En esta semana que se recuerda el Día Internacional de la Mujer, mujeres que también fueron quemadas en Nueva York, por ejemplo, esta forma de purificar, esta forma de querer establecer aquello represivo a través de la muerte, del odio y también del fuego. 10:59, esto es Recorte Informativo en nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, bajo de luz. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Como la cosecha cosechero, y entre copos blancos, con manos curtidas dejaré mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, será en el surco mi sombrero faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada, borracho de sueños quiero yo. De Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con mano curtida dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera,

Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Informativo, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Está en los estudios Bernardo Tosi nuevamente junto a Cecilia Rodríguez para hacer la lectura de titulares de los medios alternativos y alternativos de la web. La extensa lucha en el call center de ARBA. Los trabajadores y trabajadoras del call center de la Agencia de Recaudación Bonaerense ARBA en La Plata se encuentran tomando medidas de fuerza desde más de 60 días por un paro total de las actividades tras largos meses de soportar el trabajo precario en dicho organismo estatal y ante el riesgo de que más compañeras se queden sin trabajo. Piden que los pasen a planta permanente y que se terminen con el falso régimen de las pasantías. Fuente ANRED. A milímetros de comerse un escrache. El gobernador de Río Negro pasó muy cerca de manifestantes contra el cianuro. Desde el mensajero digital vienen anunciando desde hace tiempo que es realmente preocupante la velocidad con que se perdió el tema cianuro, el capital político de este gobierno, que tantas ilusiones de cambio despertó, pero que a menos de 3 meses de haber asumido, debe ingresar por la puerta de atrás de un teatro para no enfrentar a los ciudadanos que reclaman por la derogación a espaldas de la sociedad de una ley que los protegía del uso contaminante del cianuro en la minería a cielo abierto. Algunos concejales enfrentaron también a los manifestantes que día a día les hacen más incómodo circular por la ciudad. La fuente de esta información es el mensajero digital Diario Independiente de Río Negro. Y las mujeres no tenemos más paciencia. El Día de la Mujer Trabajadora, organizaciones sociales y partidos políticos marcharon por las calles céntricas de la ciudad. El foco de la movilización estuvo puesto en el delito de la trata y prostitución forzada de mujeres y en la complicidad estatal para que esto suceda. Otro de los puntos fue el reiterado pedido para la despenalización del aborto. Fuente Contrapunto. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Inflación. Inflación. Excusa que utilizan los empresarios para no aumentar los sueldos, pero sí los precios de los productos, del conjunto de los números imaginarios. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Siguen los problemas raciales que habitan dos clases sociales. Uno negros originarios de América. Otros invasores con una vieja lógica, considerándose que son los mejores de mi cultura. Son los destructores, malditos perdedores, con su forma de hablar y de vestir hacen alarde. Andan golpeando al más humilde, estos cobardes quieren dominar en la raza con la economía. Por eso nos quitan nuestro pan de cada día, destruyendo a la Pachamama en su armonía. Nastaba ya carizo manchu o lunaki na katari kuna che mana kuna prapaya praya runa kuna swa hatu puche no kanche pasu ti jamuna ba olya suyu ya ka espiche sakana ba ukachi. Continuamos nosotros aquí en Recuerdo Informativo. Se quedó en los estudios mi compañero Bernardo Tosi, porque en el día de ayer, cuando finalizaba Recorte, nos comunicábamos con Martín López respecto al corso que se va a realizar en La Perlita. Y estuvimos hablando de las experiencias, de lo que significa hacer un carnaval de estas características, más en un barrio como La Perlita. Nos decía Martín que estuvieron averiguando y que es la primera vez que se hace un corso en el barrio. Así que, Bernardo, ayer estuvimos hablando de esto y nos contaba el significado de este corso. Así es, Fernando, nos contaba el significado que representa para ellos, que vienen trabajando hace ya un tiempo, hace 3 años que vienen trabajando en esta murga, y que para ellos el corso es mostrarse y mostrar todo el trabajo que vienen haciendo con los jóvenes y con los más chicos. En las palabras de Martín López nos cuenta justamente esto y la manera que tienen de organizarse y de coordinar justamente las acciones artísticas, como en este caso el primer corso que se va a llevar a cabo en La Perlita. Es la posibilidad de poner en nuestro barrio, en la calle, todo lo que venimos trabajando por un montón de tiempo. Hace 3 años que estamos acá en La Perlita y, bueno, como primero eso, para la murga es eso. Y después también la búsqueda de encontrarnos con todos los vecinos y, bueno, y vivir un momento de fiesta entre todos. ¿Cómo fue el proceso de llegar a esta instancia, este trabajo barrial que se manifiesta cada fin de semana en los ensayos que hacen frente a la parroquia San José? Y, bueno, nada, creo que bastante natural, más allá de lo difícil que es a veces organizarse y mantener el trabajo, es como el lugar natural de las murgas, es la calle y bueno, y armar entre todos un entorno donde podamos mostrar lo que hacemos es casi eso, natural. Nuestra murga tiene una característica, como varias murgas, que tenemos, bueno, por ahí un componente de gente de más grande y otro grupo de chicos, ¿no? Entonces, bueno, es como ir buscando las formas de entre los más grandes formarnos y discutir qué es lo que nos pasa y qué es lo que vamos a decir, y con los chicos también, pero, bueno, dándonos las herramientas para poder hacerlo, porque obviamente cuando sos chico no, por ahí no estás tan inmerso en las formas de discutir o no te das los espacios, no te interesa tanto, ¿eh? Entonces, bueno, encontrar esos puntos a través de dinámicas, de formas de plantearnos, está buenísimo. Y, bueno, es lo que en el fondo le termina dando el contenido a lo que hacemos, ¿no? Hila katakulia kitana katake hakenaka East Abraham Hichap sarta sinyani Wali chamampi konti suyumpi Anti suyumpi chincha suyumpi Kolya suyumpi tawantin suyu Hacharap tanyataki Nairaru saram tapkanani hanke paru intasisa. Estábamos escuchando a Martín López, que es integrante de la murga Para el Cachetazo del barrio La Perlita, y te estaba contando la importancia que tiene hacer el corso en el propio barrio. Es decir, van a ser anfitriones, ya estuvieron participando de otros corsos en las barriadas de Moreno, y en este caso, este evento está organizado también por el Bachillerato Popular Esperanza de Cambio, lo están haciendo en conjunto, es decir, la murga Para el Cachetazo y este Bachillerato Popular. Sí, nos contaba Martín también, bueno, la gran participación de un gran número de otras murgas, como por ejemplo, bueno, nos comentaban que iban a estar presentes la Pororoca de Reja Grande, Meta Negra y Semifusa, los Mocosos de Santa Brígida, Caprichosos de Barrio Satélite, Gastazuelas de José C. Paz, Maranata de Mi Barrio, Salpicando Sueños de Río Alegre, de Merlo, uh-huh. Matamufa de Ramos Mejía y, bueno, El Cachetazo, justamente una de las murgas, los anfitriones de La Perlita. Vamos a escuchar a Martín López, que nos cuenta cómo conforman las canciones, la parte que va de alguna manera expresando lo que quieren decir jóvenes y chicos del barrio La Perlita. Y es interesante porque de alguna manera describe el hacer colectivo, más allá de lo individual, cuando componen en conjunto estas canciones y el mismo espectáculo, que luego después lo va a explicar Bernardo. Luego va a dar detalles, pero escuchamos lo que nos decía Martín López al respecto. Creo que más que nada es una gran pregunta, que es, bueno, cómo vivimos en el barrio, qué son las cosas que son importantes para nosotros como barrio, siempre pensando en la comunidad y nosotros como actores de esto, ¿no? Y bueno, qué son las cosas que están bien, cuáles son las que hay que mejorar, cuáles son las que nos involucran. Y bueno, y también esa búsqueda re importante que tenemos de tratar de involucrarnos seriamente en la realidad que nos toca, ¿no? Esto que vos comentabas del trabajo que hacían con los más chicos, ¿qué ideas salen en relación al espacio en el que viven? ¿Qué cosas quieren cambiar? Y bueno, hay algo que es re fuerte con los más chicos, que tiene que ver con la posibilidad de estar bien, ¿no? De divertirse, de jugar, de sentirse bien, de sentirse acompañado con sus amiguitos y todas esas cuestiones que, nada, a nosotros nos ponen en un plano re interesante para pensarnos también, porque bueno, uno por ahí piensa la situación del barrio en por ahí las faltas que hacen a nivel económico, infraestructura, qué sé yo, y ellos también, bueno, te plantean toda otra cuestión que tiene que ver con las relaciones sociales y cómo se van dando las relaciones entre toda la sociedad y cómo muchas veces la agresividad, la intolerancia y todo nos termina excluyendo, y bueno, y ellos lo sienten como re fuerte y re cotidiano. Entonces es como una visión re buena y re enriquecedora para todos. Pare, este cuplé no va, muchachos. ¿Cómo que no va? Bueno, hay que seguir denunciando. El cuplé de la corrupción. Estamos escuchando de fondo la murga uruguaya Falta y Resto. Y es interesante porque las murgas uruguayas ya tienen incorporado históricamente la idea del espectáculo. No sucede esto con las murgas argentinas. Hemos hablado en muchas ocasiones las diferencias que hay entre las características de una murga uruguaya y una murga argentina. Tienen la misma esencia, pero diferentes particularidades. Y la murga uruguaya lo que tiene es armar un espectáculo a través de canciones, de la actuación, y esto se está incorporando en las murgas locales. Así lo explica en la entrevista que realizamos en el día de ayer Martín López, que además Bernardo también va mencionando las características de su propio espectáculo. Sí, justamente, bueno, en las palabras que emitía Martín anteriormente, tiene que ver con los temas que son el eje del trabajo, del contenido que de las murgas que ellos, de los espectáculos que ellos ponen en el escenario, bueno, en la calle, y justamente el lugar, el terruño, el barrio y la cotidianeidad, nos comentaba Martín, como un eje también la cuestión de la violencia y de las problemáticas y del desencuentro que los niños y jóvenes viven en sus barrios. Así es que, bueno, necesariamente aparece la cuestión de la crítica, esto que vos decís, algo que está muy incorporado en la murga uruguaya, a veces es medio difícil incorporar en la murga argentina, en la cual prima la cuestión musical, la cuestión de la percusión, la cuestión del baile, la cuestión de la alegría, se come todo, ¿no? Es importante esta nueva, esta, por lo menos en Moreno, ¿no? Este nuevo estilo que están empezando buscando, a adoptar, ¿no? Están buscando las murgas. Están buscando de llevar adelante espectáculos con un poco más de contenido crítico y de contenido artístico que va por otras vertientes, que tiene más que ver con la performance, que tiene más que ver con el teatro. Escuchamos entonces lo que nos decía en el día de ayer Martín López. Nosotros tenemos un espectáculo armado, que eso es una característica de que algunas murgas estamos empezando a adoptar acá en la zona, pero no es muy común. Armamos una historia ficticia, y a través de eso empezamos a trabajar, bueno, estas cosas que te contaba. La situación del barrio, las situaciones cotidianas que nos tocan vivir. Y este año nosotros lo centramos un poco más en lo que tiene que ver con la relación nuestra con el Estado municipal, más que nada. Así que bueno, un poco también haciendo un aporte desde nuestra visión a lo que nosotros creemos que está pasando en Moreno con este tema. ¿Cuál es el contenido de la visión que ustedes tienen del gobierno municipal? Bueno, nosotros creemos que el municipio no está cumpliendo con las cuestiones básicas que debería, ¿cómo es?, cumplir para que Moreno se desarrolle, crezca, y bueno, de ahí un poco nos desplayamos en el show. Buenas noches electorales. Ya escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño. ¿Qué política, papá? Política. Política es una murga que en su romántico canto te hace un sinfín de promesas que nunca son para... Lo cierto es que el día sábado, a partir de las 17 horas, vuelve el corso al barrio La Perlita. O en realidad, comienza el corso en el barrio La Perlita. Así es, porque decía Martín, y medio vos aportabas algunas cosas en el medio de la entrevista, que tienen que ver con que los corsos se realizaban más que nada en la calle Lisandro de la Torre, que es la primera vez aparentemente que se va a hacer un corso sobre la calle Marcos del Bueno. Sí, recordemos que los barrios de Moreno Norte están todos muy pegaditos y los dividen pocas cuadras, entonces no había tanta distancia para los vecinos de La Perlita trasladarse a mi barrio. Así es. Una cosa interesante que se puede extraer de las palabras de Martín López, el concebir la crítica como un aporte, ¿no? Que a veces hay quienes consideran que la crítica la definen como algo peyorativo, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, acá Martín la puntualizaba como un aporte. Sí, un aporte que es colectivo, lo reiteramos, y que se genera a través también de la mirada de una zona del Moreno. Ahí lo señalaba Martín, las características que va a tener nuestro espectáculo es lo que nosotros vemos de nuestro distrito y de los políticos que nos dirigen. Eso es lo que señalaba Martín. La fiesta será en Marcos del Bueno y Martín Fierro, calle principal del barrio La Perlita. Se estará realizando esta murga con todas las experiencias murgueras que señalaba Bernardo. A las 17 horas, ¿va a ir usted? ¿Tosí? Probablemente voy a ir con mi hija, que bueno, ella le gusta mucho la murga. Estaremos ahí entonces. Nosotros continuamos en Recorte Informativo de la siguiente manera. Te pone bien, te pone mal, te da placer, te hace rezongar su figura si las cámaras lo enfocan. Es un rufián, un dictador, es un Don Juan, es como un ciclón que te abraza cada vez que abre la boca. Puede ser un traidor, puede ser exquisito y formal, puede ser una obsesión, una enfermedad. Es capaz de hacer reír, de hacer llorar, capaz de herir y hasta de matar, como un ángel, como un loco, como un ídolo, como un impostor, como un sabio, como un bobo, porque al fin y al cabo todos somos como él, todos somos Fidel. Vos tenés la llave de la diversión, comandante. Invitando a todos a bailar, delirante llave, llave, llave, comandante, invitando a todos a bailar, delirante noche es Uruguay, compañeros militantes, los abraza el comandante que los vino a hacer bailar. Les traigo en esta canción un saludo de mi gente, tan sabroso y tan caliente como mi revolución. Compañera, ya ve de la diversión, comandante, invitando a todos a bailar. Visitar el país, pero no estuvo feliz, según declaró Millón. Tal vez parece Millón, tan demócrata que es, invitar a Pinochet hubiese sido mejor. La llave de la diversión, comandante, invitando a todos a bailar. Quiero defraudar, pero peor de dictador. Me vino como un calambre, quería decir la verdad, en Cuba no hay libertad para morirse de hambre. A Cuba ya sabe eso. Todo el mundo se pregunta, Fidel, ¿cuál es el secreto? Que allá en Cuba te soporten y no te den un patadón. Ustedes me confieso que yo tengo mi receta. Y aunque siempre fue secreta, se las voy a contar hoy. Una taza de firmeza, un poquito así de ron. Rebordarlo con frescura, echar un chorro de pasión. Una pizca de alegría, un buen trozo de comprensión. Con sables y artillería, con mi vecino es muy glotón. Y todos los días. Candombe para Fidel, un candombe para Fidel. Lindo recuerdo yo tengo de él. Te hablo de un tiempo que fue muy gris, cuando se fueron a refugiar los que tuvieron que irse de aquí. Puertas abiertas de Fidel. Estás escuchando, estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Vuelve el corso al barrio La Perlita. Sábado 10 de marzo a partir de las 17 horas. Marcos del Bueno y Martín Fierro. Acordate. Acordate. Este sábado 10 de marzo, corso en La Perlita. A partir de las 17 horas. En Marcos del Bueno y Martín Fierro. ¡Veamos!

Mariana Cataño, secretaria general de Suteba Moreno, y Zulema Vilte, que representa a FEB en Moreno, pero es de la Unión de Educadores de Moreno, hablan de esto que dijo la presidenta ya hace una semana atrás. Explica en el primer audio Cataño cuál es el sueldo básico y el piso salarial que Cristina Fernández de Kirchner cerró en 2.800. Estos 2.800 pesos, que es lo que se terminó fijando cerrando la paritaria nacional, no la de la provincia de Buenos Aires, que es una pauta, es un piso, no es un techo. Yo creo que las palabras de la presidenta lo que omiten es decir y no vamos a dar más de 2.800 pesos a los maestros cuando se han incrementado los sueldos, los diputados, los senadores, digamos, cuando el gesto ético, moral, que ha sido repudiado por toda la sociedad, desautoriza decir no podemos seguir discutiendo salario por encima de los 2.800 pesos o por encima del 20% de incremento de salario. Yo creo que sus palabras, que toman lo de la calle, como decís vos, lo que es el imaginario colectivo, tienen que ver con lo que no se puede decir, que es que esto, estamos retaseando la discusión salarial cuando el inicial que plantea la CETERA, que plantea la CEA también, acá está Zulema, es de 3.000 pesos. O sea, no es ninguna cuestión alocada, planteada para generar una conflictividad, un escenario, sino absolutamente justo, teniendo en cuenta índices inflacionarios, no los del INDEC, obviamente. Así que me parece que este es el punto. ¿Y cuál es la conflictividad? Que el salario docente, que tiene 1.400 pesos de básico, no se constituye solo por los 1.400 pesos de básico, y la carrera docente tiene un peso muy importante. ¿Esto qué significa? Un docente que recién se inicia no debería ganar lo mismo que un docente que tiene 10 años de antigüedad, uno que tiene 20, uno que tiene la máxima, 25. Uh-huh. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que ahora están todos los ojos puestos ahí, el tema de que no vaya dinero al básico hace que esa diferencia entre el que recién se inicia y el que tiene toda una carrera docente... Eso se llama achatamiento. Achatamiento de la escala salarial. Tiene que ver con el no reconocimiento de lo mucho que se aprende trabajando en la escuela pública, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde que uno recién ingresa hasta que sale de la carrera. Y por supuesto eso genera un enorme conflicto al interior de la docencia y de las organizaciones sindicales, lo cual dificulta cualquier tipo de negociación. Por su parte, Zulema Vilte manifestó que es posible que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, podría cerrar la paritaria por decreto, como lo hizo Scioli. Se acaba la discusión, se establece el decreto, se cierra la paritaria. Esto puede llegar a pasar. Vilte lo explica de esta manera. Se puso en el imaginario colectivo, viste, que los docentes querían empezar o querían terminar con esa paritaria lo antes posible, porque como 3 años atrás se pudo lograr, porque hubo buena voluntad de ambas partes, tenemos que decirlo, no solo de la parte gubernamental, sino también de la parte gremial, pero en este momento nos encontramos que nosotros tenemos como voluntad de negociar, porque es uno de los artículos que lo dice la ley de paritarias de la provincia, negociar de buena fe, y del otro lado tenemos como, digamos, como una percepción, que una que no se está negociando de buena fe, y otra que es un poco como la paritaria nacional fue cerrada unilateralmente, no sé, te digo esto muy entre comillas, ¿no? Uh-huh. Por noticias de Diario El Día de La Plata, que se había rumores que podía también el gobernador de la provincia cerrar aquellas paritarias que no llegaron a un acuerdo. ¿Qué es lo que se manifiesta desde la provincia de Buenos Aires? La ministra de Economía de la provincia, Silvina Batakis, se mostró confiada en alcanzar hoy un acuerdo salarial con los docentes bonaerenses. Dijo lo siguiente: confiamos en que los gremios entiendan cuál es la situación que estamos viviendo. Estamos en un contexto internacional muy difícil. No es un año en donde se puedan repartir muchos recursos. La idea es llegar a un consenso. Esto lo aseguró en Radio Provincia. También agregó: quizás necesitan una mayor explicación y fundamentos de por qué no podemos darle un aumento que lleve a 3.100 pesos el salario básico como piden los gremios. Por último, dijo y explicó que la provincia ofrece hasta el momento 2.860 pesos. Estamos trabajando lentamente y la oferta que tenemos preparada no cambia mucho de la anterior. Honestamente, este es el máximo esfuerzo que la provincia puede realizar en años buenos. Se pudo hacer más aumentos, en años no tan buenos hay que saber entender la situación. Vamos a escuchar el próximo audio. En este caso habla Mariana Cataño, habla de la mentira de los 3 meses de vacaciones y explica también, haciendo referencia al discurso de la presidenta. En relación a las vacaciones, yo leí una nota de un docente universitario de la UBA, evidentemente que compartía las declaraciones de la presidenta, seguramente porque parte de los 6.5 los puntos del PBI que se incrementó en educación, que estamos de acuerdo, como la ley de financiamiento, la ley de educación nacional, 2 de esos puntos son para las universidades. Y todavía no se ha discutido la ley de educación superior para que las universidades tengan sus propios recursos. Este docente universitario, que hace mucho que no pisa una escuela pública, planteaba, bueno, hacía un recorrido por el cual los docentes prácticamente desde diciembre hasta marzo desaparecían de la faz de la tierra y no tenían ninguna actividad. Y acá hay una cuestión de responsabilidad del Estado. Es decir, hay un calendario escolar que se puede ingresar por la página del ABC de la provincia de Buenos Aires, sí, que establece mesas de exámenes, periodos de compensación, todo lo que hay que hacerse hasta el 29 de diciembre, y a su vez el retorno, el inicio a las aulas, que es el inicio del funcionamiento de toda la administración pública, no solamente el retorno de los docentes a las aulas, también tiene una fecha. Y si en esa fecha hay o no hay capacitaciones, hay o no hay intervenciones del Estado en función de generar política de perfeccionamiento, es una responsabilidad del Estado. Entonces, claro, es un periodo de compensación, un periodo donde no están todos los alumnos en las aulas. Pero me parece que no fue una desafortunada intervención, yo creo que fue planificada justamente para tapar el eje de la discusión, que es, bueno, no estamos dispuestos a ceder en este punto, vamos a cerrar la paritaria, la vamos a poner en peligro. Esto no se lo podemos decir a la gente, le vamos a decir lo otro. No fue poco inteligente, fue planificado. Y así lo expresaba Mariana Cataño, que es secretaria general de SUTEBA Moreno, que está dentro de lo que es CETERA. Vamos a escuchar ahora la palabra nuevamente de Zulema Vilte, haciendo referencia a la bronca que se instaló en los docentes luego de las declaraciones de la presidenta y que dentro de FEB ya se aprobó 48 horas de paro si es necesario ponerlos en práctica. Esto no significa que se haya dialogado esta opción con el Frente Gremial. De bronca, digamos, lo que ellos no quieren es que están, o sea, están empeñados en esta lucha porque sabe que tenemos que lucharla, porque si no estamos en el medio del río, digamos así. Y realmente están dispuestos a mucho más. Aunque se los haya amenazado con descontar los días de paro, están firmes. O sea, vos viste que la semana pasada, tanto la semana pasada como esta, en las escuelas públicas de Moreno, por lo menos, yo hablando de provincia de Buenos Aires también y a nivel nacional, la mayoría de las provincias también se han unido. La gente quiere que realmente se respete su lugar, como vos decías, y pienso que están dispuestos a mucho más. Nosotros todavía tenemos ya votado en un congreso 48 horas más de paro. ¿Esto lo discuten después con el Frente Gremial? Claro, a discutir el Frente. O sea, tenemos 48 horas más, si son necesarias las utilizaremos y si no quedará, digamos, pendiente como para tomarlas cuando sea necesario. Expectativa entonces por lo que puede suceder a nivel provincial. La postura de los gremios en algunos casos sigue siendo muy firme. Por otro lado, se espera la negociación, la charla, el diálogo, ver si hay otra propuesta por parte de la provincia que pueda seducir un poco más a lo que piden y reclaman los docentes. Estamos hablando de un aumento salarial. Vamos a escuchar el último audio. En este caso habla Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno. Dice que el piso de 2.800 es una tentación para Scioli y que SUTEBA apuesta al diálogo y no tiene votado todavía las medidas de fuerza a seguir, diferente a lo que manifestó Zulema Vilte recién. Parece que es una tentación en el sentido de también disciplinarse en relación a los fondos que pretende recibir. Pero ahí tiene que medir la correlación de fuerzas con los docentes, no lo digo de un punto de soberbia, sino los docentes que tienen organización sindical y además tienen un frente gremial, con el resto de los estatales, más las aspiraciones de Scioli, que son de público conocimiento, de ser presidente. Macri en este sentido estuvo muchísimo más astuto, ¿no? Resolvió una la cuestión salarial. Bueno, pero hoy acaba de cerrar montones de cursos de dejar un montón de gente. Para tanto no. Pero en ese sentido yo creo que puede existir la tentación, pero escuchando a Cuartango ayer en declaraciones, antes de ayer, a la propia ministra, no hay unas declaraciones en el sentido, más allá de amenazar con el descuento de los días de paro, obviamente que la patronal va a amenazar con el descuento de los días de paro y los docentes, si tienen convicción, harán los días de paro. Nosotros en ese sentido no tenemos medidas votadas, tenemos la vocación de llegar a un acuerdo salarial, porque también lo que nosotros recogemos de los compañeros y lo recogimos en la asamblea que tuvimos antes de las primeras medidas, antes del 28, es esta necesidad de entrar en diálogo con la comunidad. Y la verdad es que el docente quiere ir a dar clase, no es que quiere parar, y quiere un aumento salarial. Nosotros entendemos que estos son dos días clave, están hoy y mañana abierta la comisión técnica salarial. Si luego ocurre lo que Zulema dice, bueno, nosotros sabremos lo que tenemos que hacer, seguramente resolveremos un plan de acción, se profundizará. La verdad que no es el escenario que esperamos, me parece que sería poco inteligente de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Lo nombraban también las dos referentes gremiales. Macri ordenó el cierre de grados y cursos. Es por eso que se realizó en el día de ayer una protesta. Son 143 de primaria, 53 de nivel medio y 25 de escuelas técnicas. La política en materia de educación en lo que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es clara. Docentes porteños por este motivo protestaron frente al Ministerio de Educación de la ciudad por la decisión de cerrar 143 grados de nivel primario, 53 cursos de nivel medio y 25 cursos de escuelas técnicas, porque el argumento que esgrime es que busca integrar las aulas que tienen menos de 15 alumnos. Desde el Ministerio aseguraron que esto es un objetivo para mejorar la calidad educativa, mientras que para los sindicatos se trata de un achicamiento encubierto de la escuela pública. La provincia de Buenos Aires, esperamos entonces los próximos días la discusión salarial, veremos qué es lo que sucede, si se avanzan las medidas de fuerza ante la solicitud de los docentes y lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, la política educativa en ambos ámbitos. 49 minutos pasaron de las 11 de la mañana, todavía tenemos mucha información para compartir con ustedes. Las construcciones edilicias no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte informativo, el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado, encabezando la marcha el CUM, ¿no? En la sede universitaria. Cecilia Rodríguez estuvo ayer en Capital Federal en el marco de la marcha que se realizó recordando el Día Internacional de la Mujer. Allí estuvieron referentes sociales y políticas haciendo una movilización hablando de derechos, pero principalmente de derechos vulnerados. Así es, la marcha comenzó. La jornada en realidad comenzó a las 3 de la tarde, que es donde concentraron en Plaza de Mayo, y luego a partir de las 6 de la tarde se dirigieron a Congreso. Hubo unos inconvenientes por parte de en lo que ocurrió en Plaza de Mayo, debido a que también se estaba llevando adelante una jornada por el equipo, el Club Deportivo de Fútbol San Lorenzo, que también inauguraban un nuevo espacio deportivo en Boedo, y se realizaba el acto ahí en Plaza de Mayo, que no hubo inconvenientes. En un momento se dieron el escenario que habían montado enfrente a la Casa Rosada a las mujeres para que pudieran hablar y mencionar sobre estas cuestiones de vulneración de derechos de género. Pero en primera instancia hablamos con Claudia Corol, que estaba presente desde Pañuelos en Rebeldía. Estuvo presente y habla en primera instancia, ¿qué es lo que significa el 8 de marzo y la lucha que vienen llevando adelante desde la organización? Contra el capitalismo, por el socialismo, por la liberación de las mujeres. Y hoy en particular estamos en la Plaza de Mayo a nuestras compañeras detenidas desaparecidas, a nuestras madres de Plaza de Mayo, y también a aquellas que, habiendo sobrevivido, están dando hoy testimonio con una enorme entereza de lo que ha sido la tortura específica contra las mujeres, como es la violencia sexual y las violaciones, y han logrado a partir de esa denuncia que se considere esto como crímenes de lesa humanidad, que son las primeras sentencias que ya tenemos. En eso quiero recordar a Silvia Supo, compañera que después de hacer esas denuncias fue nuevamente desaparecida. Y decía también, bueno, memoria pero lucha, porque hay un montón de objetivos del movimiento de mujeres, de los grupos feministas, pero también de las diversidades sexuales, es decir, de todos y todas las que estamos siendo parte de la lucha contra el patriarcado, para que puedan avanzar la defensa de nuestras vidas, de nuestros cuerpos. Y la defensa de nuestra vida y de nuestros cuerpos tiene muchas dimensiones. Es desde el derecho a decidir, como lo impulsamos desde la campaña, por ejemplo, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es la lucha contra los femicidios, es la lucha contra las redes de trata y de prostitución, y el señalar que los responsables del avasallamiento de los cuerpos de las mujeres, sea por una u otra cosa, siguen siendo siempre los mismos señores del poder. Entonces, en ese sentido, recordamos que cuando se lucha por una mujer desaparecida y se tira del violín de cómo fue su desaparición, siempre aparecen los mismos responsables, que es el poder político, el poder policial, las complicidades del poder legislativo y judicial. Entonces, en ese sentido, la marcha, la movilización, el estar en las calles me parece fundamental, y también me parece sumamente necesario que pensemos juntas, no sé si en estas mesas que están habiendo, pero en el futuro, bueno, cómo fortalecemos las acciones del movimiento de mujeres, cómo fortalecemos la perspectiva feminista desde los sectores populares, desde los movimientos, en las organizaciones, es decir, que no sea solo batallas aisladas de algunos colectivos de mujeres, sino que también demos la batalla con nuestros compañeros, que muchas veces en las organizaciones y los movimientos reproducen las lógicas patriarcales. Ayer hablábamos con una trabajadora social que estaba en la Plaza San Martín realizando una actividad por el 8 de marzo y hablaba de los casos de femicidio, que ella los denominaba crímenes pasionales, que es como están en la figura legal. Claudia Corol también se refiere a este tema y cuenta sobre la lucha que viene llevando adelante para el cambio de esta figura de crimen pasional porque esto significaría, en un momento dice Claudia Corol, es como que hasta lo tendrías que querer porque mata por amor el hombre. ¿Sobre eso se va a referir Claudia Corol? Sí, yo creo que son muchas luchas y esta que es sumamente importante porque hay una subjetividad que se construye con esas palabras, ¿no? Es decir, el asesinato de una mujer se justifica porque hasta casi hay que querer al hombre porque se mató por pasión. Y bueno, yo creo que hay que dar, va a haber que seguir dando argumentos tanto en las instancias, como vos decías, institucionales, fundamentarlo, pero también a mí me preocupa, la verdad, que en los movimientos populares, en la sociedad, entre las mujeres, no se legitimen esas concepciones. Porque muchas veces incluso obtenemos avances a nivel legislativo, y por ejemplo en los temas de educación sexual, para dar otro ejemplo que tiene otra. Y después cuando hay que darlo, yo qué sé, en la escuela, las maestras no saben cómo plantearlo o reproducen las posiciones fundamentalistas. Entonces no alcanza con la batalla institucional, digo, es importante, porque si no tenemos ese avance no podemos tampoco seguir empujando. Pero me parece que junto con estas batallas, por las palabras, por las valoraciones, por las consideraciones de cada caso, es muy importante generar conciencia en las mujeres, sobre todo en este caso, y en los colectivos populares. Thank you. Claudio Coriolli, haciendo referencia entonces a los femicidios, las batallas que hay que dar, la lucha todavía que se tiene que dar para que esto se visibilice mucho más y hablemos de femicidios, no de crímenes pasionales, como también lo quieren instalar. El próximo tema que va a hablar Corol es sobre la libertad de la Galle, la libertad condicional de la Galle. Así es, ella viene trabajando y tiene... Recordar que para visitarla a la Galle cuando estaba presa sin la posibilidad de la libertad condicional en el penal de Ezeiza, se podía hacer por medio de una organización de derechos humanos. Bueno, una de las principales organizaciones era Pañuelos en Rebeldía, que preside Claudia Corol. Es por eso que ella tiene bastante información y estuvo con la Galle días anteriores a lo que fue la marcha del día de ayer, y habla sobre, bueno, qué es lo que significa esta libertad, también sobre el maltrato institucional y sobre este tema que predominó en lo que fue la jornada del día de ayer, que es la vulneración de derechos de género. Si bien se dictaminó la libertad condicional para Karina Germano, esto se va a cumplir, se va a hacer concreto dentro de un mes aproximadamente. Ella todavía sigue detenida, se habían aprobado las salidas transitorias, nos conocimos hace poco lo de la libertad condicional, todavía no se concretó, pero es lo que se está esperando en los próximos días. Bueno, primero la gran alegría, la gran felicidad que tenemos todas y todos los que hemos venido impulsando la campaña por la libertad de la Galle. Es un hecho de estricta justicia, en realidad lo que logramos es que se cumpla la ley. Terrible, porque parecía imposible y lo que se estaba pidiendo no era un beneficio especial, como podría haber sido una conmutación de penas, sino que se cumpla la ley, que de acuerdo a la forma que fue juzgada en Brasil correspondía ya a la libertad condicional. Sin embargo, sabemos que sin la movilización, la organización, todo lo que se ha hecho también en los medios de comunicación, lo que creció en la campaña, sobre todo en el último año, no se iba a lograr esto. Estuve con la Galle ayer. La veo en el marco de los talleres que hacemos en la cárcel. Y bueno, por supuesto que ella estaba muy contenta y esperando que se haga lo más rápido posible los trámites burocráticos que se tienen que cumplir de todas maneras hasta que pueda salir en libertad. Pero lo que te diría es que sobre todo lo que en este momento estamos haciendo es festejar y esperar de que salga en libertad la Galle para poder hacer alguna celebración de esto, que creo que es un logro del movimiento popular. Es decir, la hija de desaparecidos, la Galle, compañera militante de todas las causas de solidaridad, estuvo 10 años presa, tenerla entre nosotras era una deuda que teníamos como luchadoras y luchadores populares. Tendremos más entrevistas para compartir mañana de la cobertura que hizo Cecilia Rodríguez con mujeres que estuvieron en el lugar y hablaron acerca de qué entender, qué recordar, qué prácticas realizar este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para compartir el lunes. Para compartir el lunes. Mañana no venimos. Si vos querés venir, podés venir, pero nosotros no venimos. La marcha finalizó alrededor de las 8 de la noche en lo que es Congreso. Luego de esta concentración que se realizó a las 3 de la tarde en Plaza de Mayo, movilizaron hasta Congreso, y en Congreso enfrente había una movilización oficialista también por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y hubo un momento de tensión, hubieron algunos insultos y malas contestaciones por parte de la gente que estaba en Congreso. Es por eso que se dio la decisión de dar una vuelta alrededor de Congreso y luego desconcentrar y finalizar la jornada de lucha que se realizó el día de ayer. El lunes estaremos compartiendo los próximos audios. Te agradezco mucho, Cecilia. Vamos a seguir en Recorte. ¿Algo más que querés agregar? Sí, que hoy a las 5 de la tarde va a haber una radio abierta de también en recordatorio de lo que es el Día Internacional de la Mujer por parte de organizaciones de mujeres organizadas del Oeste y de Moreno, acá en la Plaza San Martín. Y bueno, también vamos a estar trabajando para poder relacionarlo con lo que ocurrió en el día de ayer, el lunes. Seguimos en Recorte Informativo, un poco pasados, estamos finalizando con el programa de hoy. Estás escuchando Recorte Informativo.